Hola, muy buenas. Bienvenidos al 26º programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que emocionó a Spielberg. El que te habla es José y tengo como siempre vía Skype a Raúl. Saluda a Raúl. Hola, ¿qué tal? Y a Sebas, nuestro murciano favorito. Hola, gente. Y bueno, ya programa 26, volvemos un poco a la normalidad después del especial del Expo Manga. Y bueno, ¿qué tal Sebas, si te parece? Nos cuentas un poco qué vamos a tener este nuestro programa 26. Bueno, pues como ya hemos perdido el tiempo con haciendo programas especiales y cosas raras, tenemos un puñado de noticias bastante interesantes, como un porronazo de tráiler de estripa películas de superhéroes. Luego comentaremos una de las mejores y más famosas etapas de Thor, el Thor de Simonson. Y continuaremos con el comentario. Nuestro comentario un poco tardío, pero bueno, de una película que ya en estos momentos ha superado los 1.000 millones de euros recaudados, que es la de Iron Man 3. Y para terminar, nuestros compañeros nos hablarán un poquito de cómo fue su experiencia en el Expo Manga, ahí rodeado de otakus vírgenes y todas esas cosas. Pues sí, ahí estaremos. Pues nada, cuando queráis, empezamos. Noticia, noticia. No, si quiero infantil. Bueno, empecemos comentando los trailers. ¿Qué os ha parecido el de Superman? Bien. A mí me ha encantado. Yo A mí estoy con también, a el mí hype también. a 3000. Idem. Sí, yo la verdad es que vamos, una pintaca, vamos, tremenda y encima no, dicen que aunque no va a ser tan seria como decían, que bueno, que eso yo creo que no iba a ser así, pero sí, tiene buena pinta. No, bueno, con Iron Man 3 también pasa lo mismo. Ver los trailers y los anuncios y parece súper seria, súper oscura. Uy, toda la gente diciendo: esto es culpa de Nolan, esto es culpa de Nolan. Y luego Tony Stark no para de soltar gilipollas cada 2x3. No. Yo creo que va a ser una cosa así, que tendrá su parte así en plan de profundo, Clark buscándose a sí mismo y todas esas cosas, pero luego llegan los extraterrestres y tiene que liarse a palos. Un poco de todo. Lo que no me acaba de convencer es sigue sin ser lo del traje. No sé, a lo mejor luego ya verlo en movimiento. ¿Por qué? ¿No tiene los típicos calzoncillos así por Es que a fuera o...? mí, yo es que soy muy clásico. Los calzoncillos por fuera son los calzoncillos por fuera. Y ese tejido, el Superman este, que parece que se ha hecho con pelotas de baloncesto, es un poco. Sí. Oye, entonces, a ver, sinceramente, ¿lo hubieses visto más realista si se viera más como una armadura, como lleva los otros? No, armadura no. No, No, vale. Yo no. voy a ser más igual. Pero no sé, será eso, cuestión de ver los movimientos. También pasa muchas veces que ve algunos uniformes en fotos y te queda en plan que mal queda, pero luego lo ves en la peli en movimiento y Sí, te puede meten ser. más el uniforme por los ojos. Pues sí. Y pasando a otra película donde el personaje no lleva uniforme, el tráiler de Lobezno, o los 30 trailers que han sacado ya. Bueno, aquí en España, Lobezno Inmortal. ¿Qué os está pareciendo todo lo que nos han adelantado? A mí, por lo general, vamos, me apetece bastante. A mí, yo la escena esta del que sale luchando con un asesino encima de lo que es un tranvía ese que hay, a mí vamos, me ha molado bastante. No sé yo aquí la gente por qué se está echando las manos a la cabeza. ¿Quién Pff, se está echando? oye. No, más. ¿Quién se está echando las manos a la cabeza y por qué? Pff, en general, parece que nos ha gustado, así que la gente dice que es una pinta muy rara, muy cutre. Yo no, si no le veo así, pinta así. Bueno, acuérdate de la otra, que vamos, nos dejó el otro hype por las nubes y ya viste. Madre mía, si la otra era horrible. Pues por eso. Yo es que ahora mismo tengo ese bloqueo en plan, recuerda la última, recuerda la última. Y no sé, yo creo que hasta que no la vea, Pues ya. yo también, yo me decanto es por tener fe, porque el tráiler me ha encantado. En el último sale el Samurái de Plata. O sea, en fin, yo espero Una que. cosa, no, no, sí. Dini. ¿No te parece un poco raro como lo ves no luchando contra un muñeco hecho por ordenador? ¿No te Sí, pareció un ha salido solo poco...? un momento, parece un Transformer pequeñito, el Samurái de Plata. Y, pero no sé, impone. Las escenas que he visto eran bastante buenas. Yo le tengo fe a esta película. Guay. Y bueno, soltamos el siguiente tráiler, que es, Sebas. El de S.H.I.E.L.D. Ya pasamos sí. a una serie de televisión y que, bueno, no sé si comentamos que ya por fin va a ser una serie, sí o sí, y ya han sacado el tráiler de lo que sería el capítulo piloto. ¿Y qué os ha parecido? José, dale. Pues, a ver, yo, sobre todo dos cosas. Uno, el tráiler bien, y creo que sería una ocasión genial para ver lo que decían, superhéroes que a lo mejor... no tienen su versión todavía en las pelis, pero es como un poco como para ir fogueándolos, ¿no? O directamente de superhéroes, personajes que no vayan a tener nunca peli, pero que aparezcan en la serie, ¿no? O sea, que tengan su oportunidad en la pantalla. Y eso. Y sobre todo, que efectivamente, como está en el tráiler, el agente Coulson vive. Con lo cual se confirma mi teoría que lo que hizo Samuel L. Jackson fue manchar las cartas de ketchup en Exacto. la peli de Los Vengadores, y dijo ¡ha muerto por vosotros! Y luego, ya, que, Coulson, fichas a las 6, ¿vale? Mañana, venga, va, hasta luego. Yo lo que espero es que no hagan la de que el que hay ahora pues es un señor dotado de vida, o que es un holograma, o que es una cosa así. Uy, no. Yo creo que será más sencillo, que no se liaran con gilipolleces. Simplemente, Nick Fury, es como dicen, Nick Fury es el espía, o sea, el superespía más grande, y vive de soltar trolas, o sea, fue una trola, ya está. Si ya se lo dice María Gil en la película, cuando él comenta, dice, él no llevaba esos cromos encima, ni se manchado de sangre ni nada, y se le queda mirando en plan, y bueno, no merece bueno. el guilla. Molaría que apareciera en el Capitán América, y Steve Rogers se quedara en plan, ¿pero tú no estabas muerto o qué? Y respondiera, no. O si tendrá eso algún peso luego en Los Vengadores 2. Claro, también, cierto, cierto. Yo lo único así, yo no es por nada, o sea, en general me ha parecido así el tráiler bien, o sea, cumplidor, pero lo que no me ha gustado es como, va a sonar un poco así gafapasta, la óptica, ¿me entendéis? Como la textura de la imagen parecía, pues eso, el típico telefilme de Antena 3 un domingo por la tarde. Parecía Nikita o... Sí, una cosa así. O de policías Melrose, alemana o algo así. Sí. Melrose Place, sí, Reds, una cosa así. Sí, bueno, o sea, si quieres que eso sea un bombazo, hombre, tienes que darle la estética, vamos, de superproducción, ¿me entendéis? Ya, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que los capítulos pilotos son puta mierda. Todos. Todos bueno. los capítulos pilotos son mierda. O sea, en la mayoría de las series te diría, sáltate el piloto, ve al segundo. Porque el primero seguramente no te va a gustar. Me pasa con varias series, por ejemplo, Fringe, me salté el piloto. Ya, y luego, o Doctor Who. Doctor Who, el piloto, es horrible. Es horrible, qué malo es, copón. Pues no sé. ¿Te refieres, al piloto de 1962? ¿O? No, el del reboot, el del 2005. Quiere decir que. ¿Os imagináis en Los Vengadores 2 a Nick Fury diciendo: ¡Vengadores, ha muerto María Gil! No, venga, hombre, pelis. No, pero lo que me moría sería algún cameo de vez en cuando. Claro. Con lo que está haciendo en Arrow. Puede ser, no sé. Yo creo que promete bastante. Ahora, espero que el negro que aparezca con superpoderes no sea Luke Cage. No, porque... han dicho que no. Es rabia de los nuevos guerreros. ¿Seguro? Eso han dicho. Yo pensaba que tampoco, ¿eh? Ah, que tampoco. Oye, pues puede ser, porque ese tío no conseguía los poderes con droga o alguna mierda. Claro, como es... No sé, bueno, pero vamos, como vosotros decís, es para añadir personajes semidesconocidos y que no van a tener película en la vida. De Marvel tiene de eso a patas, a cientos, pues que usen alguno. Y también se pueden crear sus nuevos personajes, que por eso se están inventando también sus tramas y tal. Uh-huh. En fin, que ya veremos. Que por cierto, ¿se ha dicho ya cuándo se estrena? ¿Si en septiembre o este verano o qué? Creo que era para invierno de este año. O sea, después de las vacaciones, creo, ¿eh? Bueno, después de las vacaciones viene otoño, pero... Bueno, sí. Sí, puede ser. Estamos entendidos, sí. En fin, continuamos. Y el siguiente tráiler a comentar sería el de el videojuego Arkham Origins. La tercera entrega de la saga Arkham de Batman. Que como suele pasar en muchas ocasiones, cuando ya no saben qué hacer en la siguiente secuela de alguna peli o videojuego o lo que sea, pues dicen, ¿qué hacemos? Pues una precuela. ¡Bien! O sea, ay, cuánto originalidad, cero. Originalidad, cero. Yo solo recuerdo al Devil May Cry 3. Vale. Que no sabían cómo seguir para adelante y ahora hicieron una precuela. Aunque claro, también recuerdo que el juego era la hostia. Sí, el juego está muy bien. El de Tomb Bueno, Raider, ¿no? También. sí, Sí, el ¿verdad? Tomb Raider lo han rebooteado creo que como que dos veces. El que ha salido ahora está muy bien ese Está juego. de puta madre. Lo probé, lo estuve probando bastante y genial. Y es otra compañía, Sí. ¿no? El que hace esta Arkham Origins. Yo creo que no, yo creo que eso es Rockstar. De todas maneras, yo decir que bueno, que en general a mí van a cambiar un poco el sistema de juego. Y esta vez se supone que tú vas a ir por la ciudad, hay pues habitantes de Gotham, y según tú vais ayudando a la policía, tiene como bonificaciones, ¿entendéis? Y en general, bueno, ya han comentado algunos villanos, parece que el villano principal va a ser Deathstroke, también va a estar Máscara Negra, va a aparecer por primera vez el Joker, cuando era Máscara Roja, y también Deadshot, también va a estar por ahí. Y sale en nada, en octubre. Así que, pues, ¿Os podéis pintaza. creer que soy tan patán que aún no, que tengo el 1 de la trilogía y no me lo he pasado todavía? Madre mía. Macho, pues te envío por correo el 2 y empieza a jugar ya, ¿eh? Pues mira que tengo el 2 y yo estoy igual que José, que no me lo pasa a mí nada. Pero Que tú el 2 sí, por lo menos. es que un poco. Me agobia ahí, está la ciudad, toda la ciudad y tanto los psicópatas liados. Uf. Y Que no, se puede tener todo eso. no es Agorafobia. ¡Ay! Rockstar, que es lo que dice, es que me acuerdo que la gente, estaba un poco como temerosa a ver qué puede pasar con este juego porque no es, lo hace otra compañía. ¿Quién es? ¿Qué compañía es? Warner Bros. Games. Ah, vale. Warner Bros. Son los que ahora, bueno, ahora tienen los derechos. Parece que es otro estudio. Sí, bueno, tienen los derechos ahora de Mortal Kombat. A ver qué tal. No lo sé, no Bueno. sé. Ya No sé qué veremos, puede a ver. salir. Yo espero que bien. En fin, y terminamos nuestra relación de trailers con un trailer de la nueva serie de animación de Vengadores, Vengadores Reunidos, o Avengers Assemble, que sustituye a la última de los Vengadores. No lo voy a decir en inglés porque no me sale. The Mighty, no sé qué, Tienes que algo. decirlo. Dilo, Que dilo, no me dilo, dilo. acuerdo. Es que no me acuerdo. The Mighty Powerful. Avengers Secret New West Coast Avengers. Dark Dark Ultimate. Vale. Primero de todo decir que me parece una putada muy gorda que cancelaran la anterior serie porque vamos, porque es que era la hostia. O sea, el guión es que era mejor, muchísimo mejor que todo lo que estaba haciendo Bendy o cualquier otro en Los Vengadores en el momento en el que emitieron las dos temporadas que ha durado. Me queda todavía que terminar la última parte de la segunda temporada, pero vamos. Vi hasta que solucionaron lo de la invasión secreta. Y es que lo hicieron cojonudo. Es que se atrevieron a hacer un de Skrull al Capitán América. Y tener la mitad de la segunda temporada a un Skrull de Capitán América. Eso en el cómic no tenían huevo. No sé. Y el tráiler, no me parece gran cosa, la verdad. Yo lo he Y visto no lo y veo. ya, yo lo he visto y ya estaban con el típico chiste racial del halcón ahí haciendo como chiste de negro. ¡Ey, hermano! ¡Ey, no sé qué! Hey, brother. Ey, broda, no, a mí no me apetece tampoco, Oye. No sé, yo lo mismo que decís, si ya la serie anterior estaba bien y la estaban haciendo con vistas a la película, en general, o sea, no sé por qué la han aquí hecho esa especie de amago de reboot, o sea, sinceramente. Y no guarda ningún tipo de relación con la anterior serie, ¿no? ¿O sí? No, yo creo, vamos, por lo que he oído parece que no, o sea, no creo que vaya en continuidad. No tengo ni idea. Tendría que verlo, pero vamos, en principio se rumoreaba que iba a ser como. Que no cortaría de raíz, sino que sería como una especie de continuación y tal, pero con Ah, una sí. nueva animación. Pero claro, es lo que se comentaba, no sé si al final lo han hecho así, lo cual estaría genial porque, ya te digo, es que los guiones que hicieron para esas dos temporadas que duró la serie, que me parecieron cojonudo cómo metían a cualquier parte del universo Marvel, lo metían en cada capítulo y lo hacían muy bien. Así que no sé, ya. A ver si me puedo ver el primer capítulo que se puede comprar en iTunes, ¿eh? Guiño, guiño, comprar en iTunes, ¿eh? En fin. Vale, coger el. Bueno, iba a decir una cosa. Es que, pues coger el icono del torrent, cambiarle el nombre en el escritorio y poner iTunes. Y dice, no, sí, yo tiro de Sí, iTunes, sí, ¿verdad? sí. Claro, es iTunes pero con otro nombre, guiño, guiño, así no me siento mal. Si no lo veo, no es delito. Ahí con la mano ahí, sin mirar. ¡Pum! Ay, madre mía. En fin. Bueno, continuamos con las noticias cinéfilas y es que aquí está pasando algo muy raro, porque dicen que la Bruja Escarlata y Mercurio aparecerá en Días del Futuro Pasado. No, a ver, va a salir La Bruja Escarlata y Mercurio. Al principio, Joss Whedon anunció que van a salir en las películas de Los Vengadores 2. Pero después, hace cosa de una semana, Bryan Singer anunció que el actor este, creo que es no sé qué, Evans, que bueno, que ya lo recordáis como Tate en American Horror History, va a aparecer haciendo de Mercurio en Días del Futuro Pasado. Claro, y ahí está el tema. Unos tienen los derechos de Vengador como Vengador de Mercurio y Bruja Escarlata, los otros en X-Men. Entonces parece que al final lo van a resolver como que van a aparecer las dos películas con dos actores diferentes, pero que la de los Vengadores no pueden hacer referencia a su padre, a Magneto. Ni decir que son mutantes. Y en la de los X-Men, al revés, no pueden decir nada de que es un Vengador. Es que me parece lo más, en fin, más los dos personajes con... Es que yo creo que es algo de la Fox por joder, porque... Sí, Sí, porque es por joder. ha dicho este Singer que es que solamente necesita a un velocista para una escena en particular. Pues yo qué sé, macho, metes a Estrella del Norte o metes, yo qué sé, a Bala de Cañón, una cosa así, ¿me Sí, entendéis? por velocista vas, ¿eh? Y Pones yo a meto, rodar a la ¿no? mole, yo qué sé, tío. Es verdad, no sé. Es que yo creo que al final es una apuesta de huevos encima de la mesa y vamos a joder todo lo que podamos y hacer publicidad, porque al final parece que se ha quedado ahí, ¿me entendéis? Sí, No sí, van sí. a hacer. Yo lo único casi, el único agujero de guión que le veo es que imagínate que Vengadores 2 acaba con que los padres de todos los superhéroes van a visitar el cuartel de S.H.I.E.L.D., o sea, jornada de puertas abiertas. O sea, pues ahí tienes que quitar a ellos dos, te tienes que buscar una excusa. ¿Dónde están? No, se han ido al bar. Ah, ¿Ves? vale. ¿Ves? Esa es una escena que Joss Whedon ya no va a poder hacer. Claro, estará llorando en su casa sobre un montón de billetes. ¡Ah! ¡Me he jodido! Ya veremos a ver en qué queda, pero vamos, espero que se pueda Yo solucionar. desde aquí hago ya mi predicción. Juzgado. Va a acabar en los juzgados. Joder, pues espero que no, porque en, ¿cómo se llama? Watchmen también estuvo a punto de acabar los juzgados y dicen que eso podía haberse alargado años, años y años, ¿eh? A ver, a ver. Oh, pobrecita. Bueno, en fin. Continuamos. Y es que Planeta de Agostini ha creado un sello editorial llamado Planeta K, dedicado a los más pequeños de la casa. Ya no podréis decir que no podéis comprarle a vuestros hijos, sobrinos o primos pequeños alguna mierda de para que se enganchen a los cómics. Aunque técnicamente no son cómics lo que va a sacar este sello editorial, sino productos que tengan que ver con ciertas series. Y en este caso serían One Piece y Bola de Dragón, que serán por los típicos libros de pegatinas, de colorear, de actividades y cosas así. Pero lo de One Piece lo veo, pero lo de Dragon Ball yo ya no sé exactamente hasta qué. Uf. Se Es que puede estirar más salen. el chicle todavía, se puede ya, que no Sí, sé, o joder. sea, Es que por lo menos pinchas. cuando había serie y tal, pues todavía, pero ya sin serie, A exactamente ver, en qué se fundamenta. ¿qué serie hay? La serie está ahí, o sea, en Boing sale todos los días. Ya me entiendes, es ¿Pero como, cuál no echan? sé. ¿La de Dragon Ball Kai? No, no, esa creo que todavía no ha llegado aquí y a saber si es que llega. Echan en, vamos, Echan en la Boeing creo que original. sí, claro. Madre mía. Me acabo de enterar, ¿eh? Qué No, duro. pero Sí. también está el hecho de que puede que la serie resurja de sus cenizas gracias a la película, a la última película de animación que han hecho. La de Bola de Dragón Z, La Guerra de los Dioses. Es que yo creo que, mira, sinceramente para mí, o sea, yo creo de todas aquellas franquicias míticas de Caballero del Zodíaco, de esta de Dragon Ball, yo creo que Dragon Ball ya se está estirando ya unos límites, cada 2x3 más juegos y más juegos, y venga, y ya, y ya, y yo creo que ya al final la bola tiene que explotar. Parece que no, porque algunos, la gente debe seguir todavía con la fiebre, Hombre, llevan pero es que yo creo. 25 años Claro, pues hinchando la 25 años. patata. Sí. Es que ya, vale, ya, por favor, No, respeto. es que ¿sabes lo que pasa? Lo peor yo creo es que se estira sin que haya más historia sobre la cual tener tal, porque siempre los Claro, juegos claro. son siempre los mismos 400 personajes. Ya está, no hay historia nueva, no hay... No, Sí. bueno, a veces hacen spin-off y mierda. En uno de los últimos juegos, el modo historia lo que tenía era spin-off a saco. ¿Qué hubiera pasado si este se hubiera enfrentado al otro? Y cosas muy raras. Pero que, a ver, a lo que iba, que la película de Bola de Dragón se supone que es continuación directa del manga de Toriyama. Que Toriyama está muy metido en el proyecto y dice que si llega a tener buen éxito en todo el mundo, que supuestamente quieren que se estrene en cine de todo el mundo, pero vamos, yo no veo que se estrene aquí en el cine, pero vamos, yo iría a verla. Dice que si tiene éxito, que se plantearía muy seriamente continuar la serie. Yo tiraría de iTunes. Eso lo lleva diciendo años. No, que va. Lleva diciendo años que acabó hasta los cojones. Nunca ha dicho que quería seguirla. Es más, si Bola de Dragón GT, él lo único que hizo fue dibujar a cuatro personajes y dijo, paso, paso. Según dice, la nueva supuesta temporada sería en plan de borrar a GT. Haría que no existiera. Sí, no, sí, ya dicen que de hecho en la peli ya, hay algunas cosas, parece ser, que ya chocan con GT. Sí, como se contradicen. Eso. La peli supuestamente transcurre, pues entre cuando, a ver, no, es que no iba a decir algo, pero entonces sería spoiler. Antes del nacimiento de Pan, que matan a Boo, al tío este que era como un chicle, y antes del nacimiento de Pan. Vale, vale. Y bueno, como nos estamos viendo un poquito el tema, saltamos a la siguiente noticia, Sebas. Ha salido un nuevo número para que podáis comprarlo en internet. Y esto no va con guiño ni mierda. Que lo compréis, coño. Comprad. De Private Eye, la segunda entrega del cómic digital de Marco Martín y Brian Kevaughan. Y yo he pagado unos. Para el primer número pagué $3 y para este he pagado 2. ¿Por qué? Porque al siguiente, se va. Al siguiente. ¿Por qué? Porque soy pobre. ¿Valoran menos el número 2? No, que va. Bueno, la verdad es que no es tan impactante como el primero, pero claro, es que son 10 números y hay que desarrollar un poco las tramas y las cosas y tal. Tiene así algún giro, está bien. Vamos, que la serie está muy bien. El dibujo es la hostia y el guión pinta bastante bien, pero como todavía quedan 8 números, a saber hasta dónde va a llegar la cosa. Pero lo dicho, os pasaremos en la página web el enlace de la página donde podéis comprarlo, o si queréis descargarlo gratis, porque podéis poner pagar 0 euros y lo descargáis gratis. Y si luego os entra el reconocimiento o lo que sea, podéis pagar, que es lo que hacen algunos. Vale, claro, vale. Que se te lo descargue y luego dices, puta mierda, ¿para qué pago yo por esto? Pues no, puedes descargártelo gratis y luego pagas. O hay opción de decir, de pagar, ves que no te gusta y dices, bueno, ¿me puedes devolver el dinero? Le puedes mandar un email a Marco Martín y cagarte su puta madre, pero no sé yo si te otra cosa que te responda. Que por cierto, a mí sí me respondieron, porque me lo descargué en español y había una página que estaba mal, que se la habían saltado en español. Y en inglés estaba. Y ahí sí me contestaron. ¿Qué te dijeron? Bueno, se lo comenté. No, joder, me dijeron que nada, que había sido un error, un archivo corrupto, no sé qué mierda, y que luego me lo descargara otra vez pagando 0. Y digo, hombre, claro. Espera un momento que te ponemos con... Te dicen, espera un momento que te ponemos con Stan Lee. Ah, y tú, vale. Espero aquí. ¿Qué dice Stan Lee? Que te jodas, Sebas. Viejo hijo de puta. En fin, continuamos y más noticias cinéfilas. Uf, madre mía, qué follón. El motorista fantasma, Blade, Daredevil, han vuelto a Marvel. Y el castigador. Me refiero. Y el castigador. Sí, sus derechos han vuelto a Marvel. Para. Pues hombre. Sí. Para nada, en principio. Pero ahí está. Hombre, decían que Daredevil, que querían hacer una especie de reinicio, que dice. ¿En qué manera? Yo No. Eso fue Sony quien quería hacerla. No fue Fox. Como vieron que el proyecto no fue para ningún lado, pues entonces los derechos acabaron volviendo a Marvel. Pero vamos, que lo primero que han dicho desde Marvel es que el hecho de que tengan los derechos no quiere decir que quieran hacer películas. Yeah. De hecho, es bastante... Simplemente que están contentos de que estén en casa. Es bastante vergonzoso lo de Daredevil porque le preguntan a. Le dicen al tío, dice: ¿Tenéis los derechos de Daredevil? Sí, y dice: Sí, han vuelto. Y dice: ¿Y los de Elektra? Lo tendría que mirar y te daría una respuesta en unos días. O sea, ni siquiera, o sea, les importa tampoco. O sea, que no creo Ya, que sí. haya nada en perspectiva. Y la peli de la que hablaba, curiosamente, la de que era la que tenía en mente Fox, que al final no se llegó a hacer, era el director tenía la idea de hacer una peli de Daredevil ambientada en los 70, directamente sobre pues lo de Frank Miller y tal. Guay. Lo único, parece que a ver si por fin despiegan, joder, despegan lo que son ya una película del Monstruo de Fantasma, porque después de dos fracasos algo hay que hacer, y sobre todo la del Castigador, que después de tres películas pues, todavía no terminan. Y ahora, bueno, supongo que con Blade, a ver qué hacen, ya que está otra vez bueno, ya por fin salió de la cárcel Wesley Snipes. Yo es que estoy con salir de la cárcel, Pero porque el ¿qué juez había era hecho? vampiro, tampoco, No, tampoco. no, a ver, porque es que Wesley Snipes, a ver, resumiendo muy por encima la historia, debió de montar una agencia como de guardaespaldas y, digan, básicamente, pues eso era una especie de pufo legal, no pagaba y le han pillado. Y ha estado, pues, 2 años y pico, me parece, en la cárcel. A ver, Wesley Eso aquí Snipes. en España se llama ser empresario. Sí. Que no tenía ni idea. A ver, los vampiros. Los vampiros diurnos. Venga, hombre. Eso sí, lo único, estaba allí, vamos, una cárcel de mínima seguridad, con internet, y encima, claro, un Wesley Snipes, como domina no sé cuántas disciplinas, vamos, en las duchas, todo el mundo se guardaba con él como 10 metros de distancia. Sí, que no le ha faltado carne al hombre. Bueno, sí, cambiamos de tema, venga. No, una Así va a cosa, venir a por nosotros. lo del castigador, que yo creo que ya después de tres películas, como dice Raúl, yo creo que aquí ya por la serie. Y como decían algunos por Twitter, en plan The Wire. Sí, bueno. Pero es que yo creo que, a ver, para mí esta del motorista fantasma del castigador funcionarán el día que sea todo una macarrada extrema, ¿me entendéis? Tiene que ser algo, pero de cabezas volando, de desmembraciones, decapitaciones, degollaciones, cualquier cosa mala acaba en ciones. O sea, tiene que ser algo así. Yo es que no lo veo. Joder, No lo veo. te coges los tomos de Garth Ennis y por cada libro haces una temporada. Joder, pues ya te digo yo que sí, macho. Solo tienes que hacerlo plano a plano. Hombre, Para del castigador sí, pero del motorista fantasma, se iría en el dinero, nada más que los efectos especiales de la cabeza. el motorista No. fantasma que no puedes ni adaptar ni a un GIF, macho, porque es que el personaje Ya. no da, tío. Puede ser, hombre. Si me lo metes con más monstruos, incluso como secundario de Blade, pues igual. Pero es que yo creo que Aparte ni eso. que el hecho de que tengan los derechos pueden hacer que metan a los personajes en la serie de S.H.I.E.L.D. También. Pero eso no va a pasar. Hostia, motorista fantasma, con Dios, Coulson. eso Joder, sí, o sea, he venido por tu alma. hacer un capítulo, hacer una serie del motorista fantasma, no, pero sacarlo en un capítulo de S.H.I.E.L.D. En plan posible es. de, sí, en plan de no, llaman a la puerta. claro. O a Llaman a sacar la a puerta. Daredevil. Llaman a la puerta. Agente Coulson, hay Exacto. un tío que le arde la cabeza. Pregunta por usted. Sí, ahora voy. Exacto. Ay, madre mía. En fin, continuamos con una gran noticia y es que por fin parece que alguien ha visto la luz, ya que el Capitán América 2, el retorno del primer Vengador, al final no se va a llamar así. Se va a llamar como debería llamarse, Capitán América, el Soldado del Invierno. Pues Espera, ¿es genial. del invierno o de invierno? Soldado de invierno, yo qué sé, pantalones de otoño, yo qué sé, una cosa No, así. yo creo que es soldado de invierno, creo. Sí, de todas maneras, es que aquí ya sabéis que tienen la puta manía de cambiarle el nombre a todas las películas. Hay una muy buena por ahí, una película que un título no se me olvidará, que la película se llamaba como Cop's Tale, que es algo así como historia de policías, y aquí se llamó Poli Total Flipa con tu pipa. Me lo creo. O sea, ¿esto Mira. qué cojones era? Una película de Woody Allen muy antigua que se llama Death and Love, Muerte y Amor, y que aquí se tradujo como ¿cómo era? La vida y muerte de Boris Grushenko, que es casi Pues lo mismo. vale. Sí, Sí, ahí, ¿no? ahí, O ahí. sea, sí, ya se conocemos eso. Es más, incluso hasta con películas españolas pasan cosas así. Hace tiempo leí un artículo de un guionista que había escrito una película española, que por cierto vi y no estaba mal. Y que tuvo peleas por el título, que le querían poner porque viene a ser medio comedia, medio drama lo que iba a hacer, y le querían poner un título súper, en plan, iba sobre un árbitro pitando de pelota o no sé qué. Sí, me suena, me suena. O cállate Manolo, yo qué sé, un título súper pues imagina, súper palomitero, no sé, muy mierda. Al loro, un póster, ¿no? El Capitán América de lado, en plan chulote, el halcón con la gorra para atrás y debajo pone Patriotas de pelotas, el Capitán América. Oh, qué grande. Y la voz del halcón, pues yo que sé, uno de Cruz y Raya y el otro de los Morancos. Exacto. Madre mía. Bueno, continuamos. Y madre mía, esta noticia es que me... Raúl, en serio, léela tú. A ver, el tema es que, bueno, supongo yo que influenciados por lo que han hecho Vaughan de este proyecto de... Pues, ¿entendéis? Para recuperar, pues, para un poco ir recaudando dinero para sus proyectos. Nuestro amigo Rob Liefeld ha hecho un proyecto de crowdfunding para que, pues, la gente haga donaciones para el que él pueda sacar adelante, pues, un cómic independiente de un grupo de superhéroes como a él le gusta. No sé, ya sabéis, coderas, espadas, dientes, tetas. Y parece que le ha salido bien y la gente, pues, ha debido de donar lo suficiente. Encima el tío te lo desgrana exactamente, pues, con tanto, sirve para tanto, con tantas donaciones, pues, para tal parte. Y bueno, parece, no sé si la gente, si es que por la tontería o porque realmente la humanidad ama a Rob Liefeld. Es por la tontería. Yo estoy convencido también. Le ha subvencionado el proyecto. Yo ya os lo digo ya, de que con la sed de dinero que tiene este pavo, en 3 años ha vuelto a DC o ha vuelto a Marvel. Fijo, fijo, fijo, además. Pero fijo. A ver, es que Rob lleva 10 años deshojando la margarita entre una y otra. Por mucho que dice, no sé qué, Marvel me tenían atado, ay, no sé qué, Stan Lee era Hitler, ay. Encima el vídeo, hay un vídeo por ahí que ya sabes si lo pasó, que es que se ve la poca vergüenza que tenía él y la poca vergüenza que tenía Stan Lee también, pero bueno. No sé, es que el Rob es que, es lo que digo, lleva los últimos 10, 20 años echando peste de una, se va a la otra, pasan 2 años, repetimos, se va una, echa peste, se va a la otra... Hay un barbecho y tal. En fin. Y bueno, yo creo ¿qué que más? Es que les da igual a las editoriales, porque vamos, siempre acaban contratándolo. Sí, lo cual sí, tampoco entiendo. Porque vende. En fin, ¿qué más tenemos por ahí, Sebas? Bueno, ya hemos descubierto el verdadero motivo de la saga Age of Ultron, la era de Ultron. Y era simplemente para traer a Ángela al universo Marvel. Y vosotros preguntaréis, ¿quién coño es Ángela? Yo también me lo pregunto, ¿quién coño es Ángela? Ángela, bueno, explico quién es. Sí. Vale, pues Ángela era un personaje, pues, que apareció en Spawn. Una especie de ángel, el cual empezó como enemigo de Spawn. Y el tema, claro, que como su creador tiene los... que no me sale el nombre. Neil Gaiman, puede ser. Tiene los derechos, pues claro, él lo puede hacer con ese personaje lo que él quiera. Entonces le habrán dicho de Marvel de venirse para acá y, güey, párate. Ficha. O sea, ese personaje no está atado a la compañía, está atado al guionista de turno o dibujante. Ya ha pasado lo que ha pasado. ¿Y pero van a dar algún tipo de explicación? No sé, porque es que encima, según les Age of Ultron, que no os la recomiendo, es una puta mierda infame. Sí. Este personaje es que no pega nada, ¿me entiendes? Es un personaje, una especie de ángel así, luchando contra demonios. Que es que no tiene, ¿me entendéis? No sé, no sé cómo lo van a meter, pero bueno. A ver, quiero hacer un comentario rápido de la saga porque sí. Es que no hay más que hacer. Y seguramente cuando llegue aquí en España o cuando acabe, no vamos a comentar casi nada. Llevan 8 números, o sea, y son 10, y todavía no sé de qué va. O sea, al principio. Del 2 al 3, sí, dime. Al principio parecía que era, claro, una futuro apocalíptico, en plan la era de Apocalipsis, pero con Ultron. Pero al final se ha convertido en una mierda de viaje en el tiempo, de cambiar el pasado y de no sé qué, de realidades alternativas que no tienen ni fuste, ni sentido, ni nada. Es que es horrible. Es que no lo recomiendo para nada. Es que no sé, yo lo que dice Sebas, no sé de qué va. O sea, no sé de qué va. Yo solamente sé de un número que aparece el Capitán América tirado de ay, no sé qué, qué triste estoy. Y el siguiente número es solo una conversación y él se pone de pie y ya está. No sé, luego que baja el pasado, lo ves, ¿no? Con la mujer invisible, que cambian el este y aparecen nuevos personajes. Es, o sea, una puta mierda infecta, pero que es imposible enterarse de qué va. No sé de qué va, no puedo explicaros más de qué va. Es más, es que viajan al pasado para matar a Hank Pym, para que no crea Ultron. Y es que incluso hasta en el propio cómic le dicen, o sea, que viajáis al pasado y en vez de intentar convencerlo para que no crea Ultron, directamente lo matáis. No sé, a lo mejor es que por aquel entonces, yo qué sé, Hank Pym era soviético y no hablaban ruso. Una excusa muy increíble, ¿verdad? Y matan a Rick Jones sin querer. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Pero sigue vivo, ¿eh? Aquí sí, en los 60 sí. Que yo que no he leído Age of Ultron, os pregunto, ¿qué está mejor? O qué, si tuvieses que elegir entre Age of Ultron y Vengadores vs. X-Men, ¿con cuál os quedabais? Vengadores vs. X-Men, pero vamos, de lejos. Pues hombre, mira, y eso toda puta mierda como una casa, ¿eh? Pero esa por lo menos puede... No, o sea, así me entiendes. Puedes intuir por dónde van los tiros. Aquí ni eso. Aquí es que ni eso. O sea, que Marvel va mejorando, ¿no? Ahí vamos. ¡Ya! ¡Y día a día superándonos! Y girando, girando siempre hacia la libertad. En fin, continuamos. Ya comentaremos al final si es o no. Bueno, y un final que sí queremos comentar ya es el de Green Lantern de Geoff Johns, que por fin ha acabado su etapa, su larguísima etapa en Green Lantern. Que personalmente quiero hacer dos opiniones rápidas. Primero, antes de Geoff Johns, Green Lantern no existía. Los 40, 50 o 70 años que tiene el personaje no existen. Eso no ha pasado. Hombre, yo pensaría también en el de Neil Adams y... Claro, sí, había cositas por ahí, sí. Claro, de 60 años del personaje destacamos una etapa. No me jodas. Y lo de... Bueno, ¿cómo se llama? Amanecer. ¿Cómo? Sí, bueno, ya es... cuando se vuelve malo atardecer esmeralda. Sí, la parte de cuando se vuelve malvado. Sí, la gente destacaba eso por puta mierda. No, que va, bueno, lo has hecho muy bien, esa parte está muy bien. Y bueno, no sé. Yo si queréis, por alusiones, como grandísimo defensor de Geoff Johns, yo solamente decir que leí el otro día el último número, el número 20, y ya automáticamente a Geoff Johns lo ha puesto en el panteón de los mejores de todos los tiempos, junto a Kirby, junto a Stan Lee, junto a Morrison, junto a Alan Moore, o sea, ya está en ese panteón, o sea, ya ha trascendido lo humano, digamos. Voy a decir más. Flipado eres. Toma ya. A ver, como ya he dicho, para mí Green Lantern no existía antes, y sobre todo ahora con el reboot, de verdad, Green Lantern no existía antes de Geoff Johns. Pero también es verdad que es que a veces escribía que se notaba que desde la editorial le metían caña para que durara más. Alarga las tramas, haz que duren más números, porque es que había números que los leía y me quedaba en plan, si no pasa nada. Tenías que leerte 3 o 4 para que pasara algo. Pero bueno, yo creo que al menos ha enriquecido el personaje como no lo ha hecho, lo dicho, no lo ha hecho nadie. El personaje ahora mismo tiene muchas posibilidades, aunque creo que se va a ir cuesta abajo y sin freno, visto los autores que le van a poner. Pero bueno. Yo siempre recordaré que lo sacó, por lo menos al principio, lo sacó todo de 16 páginas escritas por Alan Moore. Sí, sí, o sea, sí, que todo viene de ahí, o sea... Sí, sí, a ver, él es el único que ha cogido elementos del amor y lo ha llevado. O sea, que se le ha inventado todo de la nada y ha creado a un personaje nuevo, no. No, pero es el único que ha sabido llevar bien los elementos del amor. Ha habido por aquí sí, siempre vale, cuatro sí. Matados que han querido... Eso sí, o sea, decir que ha sabido no, aprovecharlo, no, no. Sí. Claro, claro, no, si todo viene de esas páginas, todo viene pues lo de la profecía de la noche más oscura, lo de Riot, lo de todas esas partes, claro, obviamente viene de ahí. De hecho, él venía en ese tomo de las historias favoritas de Geoff Johns, ya lo hemos comentado una vez, pero no sé, a mí me ha gustado. Sí, bueno, ya ver qué hacen después. Y por cierto, sí, a mí al final me ha encantado, me ha parecido... Sí, al final es una bomba, genial. Pero en serio, al final sí. una bomba. Vale, continuamos con DC y esta vez con una mala noticia, y es que James Robinson se pira de DC. Supongo que por igual que la mayoría de los autores que se han ido en los últimos años, pues porque están hasta los huevos de Didio. Y se pira, creo que es en septiembre, y supuestamente con él se cancela Tierra 2. O al menos yo creo que se debería de cancelar, porque Tierra 2 existe gracias a él. Cuando él se vaya, esa serie, cero. Pues no lo sé, porque ha sido de... La crítica lo está poniendo muy bien. Yo, encima, cuando vino aquí Alexander Blue, le comenté, bueno, que no me había terminado de gustar y tal, pero bueno, al final, como todo el mundo hablaba genial y lo ponía por las nubes, le eché un vistazo y bueno, me ha encantado, de verdad. O sea, remodelar pues los personajes de la Sociedad de Justicia y casi casi su versión Ultimate. Madre mía. Yo lo que pasa es que el problema que le he visto es que Tierra 2 no se centraba en, como su propio título dice, no se centraba en la JSA, en la Sociedad de la Justicia Americana, sino de un mundo alternativo y del cual es que tenía que explicarnos todo, todos los héroes, todos los villanos, todo lo que había. Y para mí una serie mensual en la que tengan tantas posibilidades y que puedas sacar tantas cosas, sabiendo hoy en día como lo poco que avanza en la serie al mes, que lo dicho, se me quedaba poco, que tenía que haber sido quincenal por lo menos. Ya, pero bueno, eso al final todas las series son así. Todas no. Los Vengadores de Hickman es quincenal, ¿eh? Y mola un huevo. ¿Ha salido aquí ya? Creo que se estrena no, en junio. Vale. Este mes que viene. En fin. Continuamos con comentando los cómics en la lista de cómics más vendidos en España. Y tenemos como una sección de indie, La Colmena, Europesadilla, Guía del Mal Padre, Los Capullos No Regalan Flores y Reset. Vaya nombre, macho. No sé si os suena alguno o algo, no, pero bueno. No me suena. Bueno, en Gencomi hemos comentado la de la Guía del Mal Padre, así que acercar y tal, pero creo que mola bastante. Luego, en lo que es cómic europeo, tenemos a WW2.2, La Otra Guerra, que es World War, la Guerra Eso, Mundial. Ibas a decir World War Hulk, ahí has reculado. Sí, iba a decirlo, ¿eh? Iba a decirlo. Pero, no, es una especie de Guerra Mundial alternativa. ¿Qué os hubiera pasado? Sí. Y es una serie que trata sobre eso, historia alternativa de una guerra mundial, de una segunda guerra mundial, que creo que está bastante bien. Luego, el piloto de El del Weiss, Sortilegios, La Gran Odalisca y Yokai, La Conspiración, lo cual me alegra bastante que sea uno de los más vendidos, porque ya os hablé de este cómic y está bastante bien. Luego, en Grapa, tenemos a Lobez en la Patrulla X, no me extraña, Los Imposibles Vengadores, Los Vengadores, La Imposible Patrulla X y Los Nuevos Vengadores. Vamos, Marvel lo peta. Básicamente. Aunque claro, es que Grapa solo hay de Marvel. Ya, porque macho, que la gente siga todavía comprando Nuevos Vengadores. Madre mía. O sea, la gente es tonta, ¿eh? ¡Ay, va! Uy, lo que ha dicho, ha insultado a toda nuestra audiencia. Sí, mayormente. Bueno, ¿qué más hay por ahí? En tomos de superhéroes tenemos el primero a Ojo de Halcón, lo cual no me extraña porque es la hostia, yo la recomiendo. Dibujado, la leí el otro día y muy bien, ¿eh? Me ha gustado. Sí. Luego, la cuarta entrega de X-Factor, Superman y Rojo Rojo, la reedición del catálogo del cómic, comicazo, Tierra 2, el primer tomo que ha salido aquí, y la segunda entrega de Los 12 de Straczynski. ¡Qué fuerte, Straczynski, acabando una historia! ¡Qué fuerte! Sí, solamente 5 años después. ¡Qué fuerte! En fin, luego en tomos americanos en general tenemos Los Muertos Vivientes, Proyecto Manhattan de Hickman, porque Hickman mola. Fábulas es un especial dedicado al Hombre Lobo. No, se llama a Lobo Feroz. Luego la penúltima entrega de The Boys, que es la polla. No puedo decir nada porque sería spoiler del tomo, pero vamos, Celia Parda. O sea, todo por lo que empezó la serie, aquí explota. Y la cuarta entrega de Luca and Kay, que no la he leído, no sé de qué va. Algo de llave. Y de tomos manga, los más vendidos, One Piece, Regreso al Mar, Claymore, Termae Romae y Fraction. Yo solo conozco la de One Piece y no me extraña que venda. Siempre lo peta. pues ahí lo llevo. Pues ahí está. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, unos segundos musicales y enseguida volvemos. Bueno, pues ahora en esta sección, como siempre, personaje comiquero del mes, hemos escogido esta vez a Thor y no vamos a hacer una selección de sus mejores historias con varios autores, sino que hemos escogido una etapa muy característica de Thor, que es la de Walter Simonson, que es raro las veces en las que hay una etapa que el nombre del personaje lleva acompañado el nombre del autor, ¿no? Como el Spider-Man de John Romita, por ejemplo. O sea, es algo muy, muy peculiar y suele ser porque en este caso, digamos que la historia lo vale o así se ha recordado. Y en concreto vamos a comentar, pues son en total 8 tomos, que son los que nos hemos leído, que engloba toda la etapa de este autor, de Walter Simonson en Thor. Y pues nada, simplemente decir que digamos como prólogo a esta reseña que vamos a hacer, que es una historia al parecer muy similar a la que pasó con Frank Miller y Daredevil. Es decir, que el personaje estaba un poco desahuciado, de capa caída, no atravesaba por sus mejores momentos y digamos que precisamente por eso Marvel, tanto en el caso de Daredevil, pues digamos que le dio total libertad a Frank Miller para hacer lo que sea. Y pasó lo mismo con Thor, ¿no? Una serie que hacía ya mucho que había visto sus mejores épocas y al estar de capa caída pues dijeron a Walt Simonson que, bueno, que hiciera y decidiera con el personaje lo que a él le diese la gana. Y nada, Walt Simonson, pues como digo, se curró una historia a río. ¿Y qué os parece siempre más por la primera? Que es la balada de Bill Rayos Beta. Vale. Pues bueno, a mí la verdad, sí, bueno, empiezo yo si queréis. Aquí, hombre, nos comenta, pues cuentan el origen de este personaje, es Bill Rayos Beta, el cual es un extraterrestre, una especie de un caracaballo de la vida, que viene a la Tierra pues buscando pues un arma pues para ayudar a la extinción de lo que es su pueblo. Y bueno, pues por una serie de vaivenes del destino, consigue el martillo de Thor, Odín le confunde con Thor y lo lleva a Asgard. Y allí vemos pues cómo al principio, pues, si bien parecía se iba a convertir en un enemigo de Thor, finalmente acaba siendo pues un compañero de batallas, digamos, una especie de Thor más solitario, ¿me entendéis? Un poco Thor así, un poco más malote de la vida. Incluso Sif acaba pues teniendo emociones por él. Se dice en chocha perdida. En chocha perdida, exacto. Una cosa, porque yo creo que la presidente, igual que lleva el nombre de la historia, el personaje de Bill Rayos Beta es uno de los grandes legados de Walter Simonson a la serie. ¿Creéis que podemos estar ante uno de los escasísimos puchis que salió bien? Yo creo que es de los primeros que abrió la veda. Porque por aquel entonces yo creo que ya estaba el Usagente. Y el Usagente, bueno, estaba en... sí, a ver, sí, o sea, me refiero, perdón, igual... O sea, me refiero, claro, está el Usagente, igual estaba, me parece, igual hasta War Machine, vete tú a saber, sí, ¿no? Sí, estaba ya por ahí, sí. Pues me refiero a que salió bien, es decir, porque la gente no recuerda al Usagente como recuerda a Bill Rayos Beta. Quiero decir que a este personaje se recuerda con cariño y digamos que se ha recuperado muchísimas veces. No es un poco como, ay, Dios, qué asco el Usagente, por Dios. ¿Sabes? No, la gente dice, anda, mira, si es Bill Rayos Beta. Quiero decir, un puchi que sale bien, que eso es muy, muy raro que ocurra. Pues sí. Yo es que ni lo denominaría puchi, porque a mí el personaje, las pocas aventuras que he leído de él, me han gustado bastante. Más que puchi es eso, el típico secundario, personaje que sale a rebufo de otro, ya me entendéis. Sí. Eso yo creo que sería la palabra adecuada. Y además, me llama la atención de esta historia, uno que por ejemplo, cuando se presenta este Bill Rayos Beta, es que lo dibuja, yo creo que Walter Simonson lo dibuja expresamente para que parezca el tío más hijo de perra de toda la historia. Es decir, tiene unos modales, una cara. O sea, tiene una cara de caballo con la rabia, básicamente, Rayo Beta. Y precisamente creo que eso, o sea, creo que eso es otra de las grandes ventajas del personaje. Y es que cuando ves cómo se comporta con Thor, que incluso llega a ver. Odín le da el poder de Thor por la gran nobleza que ha mostrado, pues yo creo que sorprende a todo el mundo, ¿no? Es decir, anda, mira, pero si este hombre como que es buena gente, ¿no? Es un personaje que va más allá y más, y encima te cuentan una historia súper triste de su pueblo, de cómo él está modificado genéticamente para proteger a su pueblo y demás. Es un poco una historia de que todo el mundo se ha apiadado del pobre Bill Rayos Beta, igual que todos los asgardianos. Sí. Y bueno, no sé, en general, esta primera historia que empieza con el personaje, ¿qué os ha parecido? A mí de todas, la verdad es que la que más me ha gustado. A mí yo casi te diría que es la de todas la que más me ha, sí. Hombre, yo no diría la que más porque en general la etapa es cojonuda, pero es buena, es muy buen comienzo. O sea, el hecho ya de meter a un personaje que ha calado tanto y que ha quedado en la mitología del personaje. Yo creo que está bastante bien, pero eso no deja de ser un personaje secundario, que tampoco es que le diéramos una serie ni nada, como han hecho con algunos. Por ejemplo, no sé, Morbius. En serio, le han dado una serie a Morbius. ¿Por qué? Otra vez. Otra vez, ¿eh? Joder, Marvel lleva intentando que Morbius sea el personaje vampiro ahí por excelencia, lleva años, vamos, con él. Ya no saben qué hacer con él. Y luego también el tema de que entró también el Walter Simonson rompiendo moldes al digamos que romper por completo el personaje de Donald Blake. Es decir, ese doctor patizambo extraño en el que se transformaba Thor cuando sí. perdía su martillo y demás, que era un poco el lado humano de la serie. Y él ya decide directamente que no va a haber lado humano, es decir, que él está, o sea, la historia de Thor tiene que ocurrir siempre en Asgard. Exacto, pues mira, sí. Eso es un punto a favor, porque yo siempre he visto que las mejores historias del personaje son las que se refieren más a su lado más mitológico, más referente a Asgard y todas esas cosas, que no a su lado humano, más de hacer de superhéroe, porque las cosas claras, Thor es un personaje mitológico y cuando lo metes a hacer de superhéroe, a mí la verdad es que no me termina de hacer gracia. Y yo el hecho de que se cargara a Donald Blake, me encantó. Porque más me ha hecho recordar en una etapa, esta que empezó con Romita Jr., y que le meten a otro personaje humano. O sea, a otro cuerpo humano. Digo, joder, qué follón. Y es que al final resulta un coñazo la parte en la que tiene que hacer de humano. Es un completo coñazo. Uh-huh. ¿Te acuerdas, Eva, cuando hablábamos del Doctor Extraño? Cuando comentábamos al Doctor Extraño decíamos que eso de ser superhéroe o de ser vengador no le pega, que le pega más sus propias historias místicas y tal. Es un caso muy parecido, ¿no? Buah, igual alguno te corta la cabeza por lo que acabas de decir, pero casi, yo casi casi por ahí, ¿eh? Porque muchas veces en los vengadores es como el brazo fuerte, ¿me entendéis? Es poco, salvando la distancia, es el lobezno del grupo. Sí, no, el que tiene la mano rápida para soltar hostias. Sí, yo digo en su propia serie, es decir, que se disfrutan más las aventuras de Thor, no siendo Thor el superhéroe, sino Thor el dios nórdico del trueno. Exacto, es que hay personajes que no son superhéroes, que son, no sé, aventureros, héroes, pero no un superhéroe típico normal. Y que, bueno, ya en cuestión de meterlo en grupos, pues también depende del personaje, porque el Doctor Extraño en grupos no lo veo. Bueno, no lo veo, o también será porque Bendy lo trató como el culo, porque lo puteó muchísimo y lo trató muy mal en su serie, pero lo mismo en un grupo puede estar bien, pero Thor, al contrario, en grupo sí lo veo, porque es un personaje, en plan, nuestra arma secreta, nuestro tío superpoderoso que va, te pega un martillazo y te revienta. incluso el propio Walter Simonson hace, yo creo, un poco incluso de coña con eso de Thor y los personajes humanos, cuando él mismo mete una identidad humana de Thor. Sí, y aparece, hay una especie de homenaje a Superman. Sí. Cojones, claro. Homenaje, aparece Clark Kent. No, es que le pone, o sea, Nick Fury va y le busca una identidad secreta, ya que no tiene humano, y dice que quiere seguir viviendo entre los humanos y tal, porque dice que es como donde más ha aprendido, viviendo entre humanos. Total, que Nick Fury le hace una identidad secreta y le dice: espera, voy a intentar. Vamos a ponerte unas gafas. Que si con el otro ha funcionado, contigo seguramente también. Claro, con el otro la gente dice: ah, es Clark Kent. Pero claro, el guiño ya es la hostia Es cuando de muy repente obvio, abre es una muy. puerta y aparece Clark Kent. Y Sí, encima dice: sí. Clark, vámonos. Oye, y el otro se queda: oye, ese de las gafas no es. Nada, da igual. Directamente yo creo que es una forma de decir, mirad lo que pasa cuando pones a Thor con un personaje humano. ¿No? Es decir, una forma de reírse un poco, porque luego tampoco, como veis, luego se va desarrollando la historia, esa vertiente, esa identidad civil de Thor no la usa para prácticamente nada. Ya, si es que eso es Y lo de menos la historia. le dura cero coma, o sea, Claro. su jefe ya cae y dice: este ya ves tú cómo va a ser, en realidad sí, seguro, es Spiderman. Y bueno, y luego la verdad es que eso, los tomos que vienen después, ya, pues todo lo que es la saga de Surtur, me ha gustado porque eso, yo te digo en serio, la gente de la época se. Nosotros, bueno, ya porque estamos un poco curados de espanto, pero en aquella época la gente se vio de flipar bastante. Ahí cómo se va cocinando esa mega guerra, ya sabéis, esa mega batalla, los ejércitos, cómo se preparan, luego esa guerra ya apocalíptica en la Tierra. Sí. Es que estaba muy bien contada porque iban desarrollando, los capítulos iban desarrollando cada uno de sus tramas, pero aparte poco a poco te iba avanzando lo de cómo se estaba preparando el ejército de Surtur y tal, que no era en plan de, ahora pues en este capítulo sale el ejército y en el siguiente sale otra cosa. No, no, no, que te lo estaba viendo, estaba ahí, te lo estaba diciendo, que va a venir, que viene, pero mientras te estaba contando otras cosas. Claro, es que es la típica historia Río. Que cada trama por sí sola es un poco independiente, pero va aportando, no pierde nunca de vista una trama principal que a veces está en segundo plano y cuando llega el momento, pues pasa a ser la trama principal y va jugando un poco con los niveles de la importancia que tienen las historias. Y joder, es que te lo lees y dices, coño, es que hoy en día ya no se hacen cómics así. Ya, sí, es No, que si tú lo no, lees con la ya. mente de la época, dices, hostias, es que esto es la bomba. Está bastante bien. Es una de las cosas que más me ha gustado. El hecho de que sea. De que. Es que el guión está currado. Es que no se puede decir otra cosa. El guión está muy currado. La historia, las tramas, cómo avanza. Como José dice, la historia de Río. Los personajes también que están muy bien tratados. Que luego lee otra etapa. Y los personajes son muchísimo más planos que aquí. Aquí es que tienen todos sus pensamientos, sus paranoias, su historia y sus dramas, que luego en otra etapa, lo dicho, son súper planos. Ah, hola Thor, venga, vamos a liarnos a palos y no sé qué tal. No, estaba Walter, está súper traumatizado, que se tira toda la etapa de Simonson, que se ha puesto gordo y fofo Sí, y está todo. fanega, Y luego la historia de amor que tiene con la reina chunga esa. La reina maga y no sé, y así en general casi todos los personajes tienen sus dramas en la relación de Sif con Thor y con Bill, ese triángulo amoroso extraño, porque Bill es casi como una versión de Thor, pero de otra raza extraterrestre. No sé, los personajes están muy bien tratados sí, y luego y también, sí. no, eso que me parece un guión cojonudo. Y luego también como ese personaje, incluso el personaje más pequeño, este de Lorelai, que es la hermana de la encantadora, que bueno, ella se hace pasar por una humana, como al final se acaba camelando a Loki, también se acaba camelando a Thor, y al final ellos dos son títeres en sus manos. Sí, esa parte es un poco cuando yo te doy a ti, Thor, el aguamiel encantada y a su vez alguien me da a mí el aguamiel encantada y me enamoro de Loki y a su vez Thor está enamorado. Es un poco Purita Campos, ¿eh? Un poco el mundo de Esther y tal. Sí. Sí, pero al final, joder, macho, se acaba cepillando los dos, ¿eh? Con dos cojones. Con dos ovarios, con dos ovarios. Exacto, no es humano. Igual tenía algún secreto oculto, bueno, cambiamos de tema. Y bueno, luego lo cierto es que a mí yo creo que ya la historia ya empieza a bajar un poco, porque este tomo de Balder a mí no me ha gustado tanto, la verdad, y luego la historia esta de la rana Thor, donde Thor se acaba de convertir en una especie de rana, no me ha matado tanto, la verdad. Pero Era bueno. una coña, o sea, Sí, era era una una era muy coña en coña, plan, sí. no sé, es que no sé, eso fue una ida de olla que tuvo, o sea, fue algo raro, Ah, yo porque ¿a creo. quién se le ocurre esa historia? A O sea, ver. porque fue un capítulo relleno, las cosas como son, fue un capítulo relleno. en el que Loki consigue convertir a Thor en una rana. Yo creo que es Y un hasta que número de no. descanso entre una saga y otra, porque es verdad que acabamos de ver la saga de Surtur con un desenlace brutal, con el momento estelar de Loki salvándolos a todos en el último momento. Es decir, acabamos de ver cómo se va a los infiernos a por las almas. Es que es completa mitología, me encanta. Cómo se va al infierno a por las almas de los humanos que no deberían estar ahí. Y yo creo que un número así, o sea, un número curioso, incluso parece una fábula de Esopo, es decir, los animales parlantes, hasta en eso ha tenido en cuenta el mundo mitológico a la hora de contar una historia así, las ranas contra las ratas y demás. Una historia curiosa, pues te ríes, porque que es bastante. Yo que se me imagino a Walter Simonson dice: Buah, pues si con el Thor caballo lo peté con esto, ahora ya, vamos, me encumbro. Vamos, Thor rana y luego ya Thor chimpancé. ¡Ay! No sé, y la saga de Balder, yo creo que Balder es el personaje que más agradecido debe estar a Walter Simonson, porque llega a veces puntos en los que parece que coprotagoniza toda la historia, toda la etapa de Walter Simonson junto con Thor, porque es verdad que empieza traumatizado Balder, ¿no? Al principio en la historia de Vil Rage Beta se ve a Balder, lo que decís, fanegas, traumatizado, y luego sabes que hasta en el infierno, sabes que ha visto cosas horrorosas y que le han dejado hecho un guiñapo mental y moral. Y luego al final te acaba contando por qué. Es que en el infierno ha tenido que ver las consecuencias de sus actos. Ya, Y claro, tiene que enfrentarse literalmente a las consecuencias de sus actos, es decir, a todas aquellas personas que ha matado a lo largo de su vida inmortal. Y el hombre llega, pues es una transformación que coge, ya te digo, coge el autor, y durante los casi 45, 50 números en los que está, Balder pasa de ser el fanegas que está ahí sentado con Volstagg el enorme y estar traumatizado a ser el mismísimo sucesor de Odín. O sea, fíjate Claro, cómo claro. empieza y cómo acaba el personaje. Claro, A es mí que es la. darle humanidad a un personaje que sabes que no es humano. Entonces, como eso a Thor, sabes que de base no puedes hacerlo, porque no pega, hagámoslo con un personaje muy cercano a él. Y al final, pues eso, vemos cómo esa caída a los infiernos, nunca mejor dicho, y cómo al final, pues eso, tiene que lidiar pues con una situación de acabar, de ser el rey de una raza de seres inmortales. O sea, imagínate tú qué Balder se responsabilidad. alza. Exacto, Balder se alza. Pues a mí su historia, su miniserie o lo que sea, a mí sí me gusta bastante. Pues el tomo centrado en su relación de él con la bruja reina esta, que la verdad es que es chunga, porque te la presentan y es en plan como Gamora y todas estas mujeres que tienen poderes y que son como muy egoísta, muy lo quiero todo para mí, y se enamora perdidamente de Balder, aunque sea un fanega, pero ella ve en él lo que era, y que todavía está ahí ese guerrero y ese hombre tan, tan bueno y tan majo, y de que todas las tías acaban perdidamente enamoradas. Y no sé, cómo también ella cambia, o sea, se cambian mutuamente. El conocer a ella, yo creo que hace que poco a poco no sé, se empieza a animar. Aunque al principio está un poco con ella, no sé, por estar. Y también el hecho de la reina esta estar con Balder, le hace ver el mundo de otra manera y como mejora como persona dentro de lo que cabe. Y el final trágico de su relación por culpa de Thor, porque es que las cosas son como son. Ellos dos no acaban juntos por culpa de Thor, porque a Thor no le sale de los cojones liderar Asgard. No, no, yo es que me quiero ir por ahí a tener aventuras y tal y cual. Mejor le paso el muerto a Balder, venga. Yo, qué hijo de puta eres. Y no es Sí, la primera vez que lo hace, ¿eh? al fin y al cabo, ahí al final. No sé si es en la etapa de Balder, o sea, en la serie de Balder, perdón, hay una escena en la que sale entrenándose junto con, no recuerdo, el caballero que hace como de escudero suyo. Al principio quería matarle en Sí, combate para escudero, ser sí. famoso, pero luego acaba transformado simplemente por la nobleza y por el buen hacer de Balder, acaba transformado como en su groupie número uno y le sigue allá donde va. Y hay una escena que salen ahí entrenando que parece, solo falta la musiquita de Eye of the Tiger ahí. Sí, chan, chan, chan, chan, chan, chan, sí, chan. Sí. Con un cordero colgado ahí dando los hostias. Pa, pa. Como coge un pedrusco en plan bola de dragón y dice 325, 326, 327. Sí, sí, sí, sí. Y se ve que el escudero está detrás con una piedra más pequeñita, porque es un personaje secundario. Y bueno, y ya lo que es ya la parte final, pues lo que es ya esta lucha que tiene Thor, en el que se va poco a poco haciendo una armadura, ya contra lo que es ya, digamos, un enemigo por un escalón un poco más encima, que son estos gigantes, y al final ya acabando contra esta lucha contra lo que es la serpiente, esta dragón, que yo creo que ya es el gran fin ya de... Es un poco videojuego así, de arcade, así de los 90. No, hombre, el gran enemigo fin final. Es su lucha contra Ela. También, el también, destructor. También. El destructor. Es verdad, cierto. La fusión del destructor con Thor. Anda que no mola eso. Pues sí, o sea, ya no puede haber más que eso. Ya por encima. ¡Ay! Ya más molón no hay. Ya más molón no hay. Llegué y revienta a Ela, que se supone que era una superdiosa de la muerte, tal, que ni siquiera los dioses se atrevían a meterse con ella. Y entonces, claro, llega, supuestamente, Ela le había hecho una maldición a Thor por la que su cuerpo se volvía muy débil y a cada golpe se le rompían los huesos y no se le curaba, y por eso se crea su armadura. ¿Qué pasa? Sí. Que acaba enfrentándose al destructor, y algo extraño de que la alma de Thor acaba en el cuerpo del destructor, y claro, este coge el martillo de Thor, y aparte del poder inmenso que tiene el destructor, se le añade el poder de Thor. Claro, llega a ir ahí el inframundo en plan reventón, tirando rayos para todos lados, volviéndose loco, y él acojonado porque empieza a darle de puñetazo a la tía, que me revienta, que me revienta. Y luego, pocas veces yo creo que ha tenido tanto impacto el uso de las páginas únicas, o sea, la viñeta página, sí, como es el combate con la serpiente, sí, ¿verdad? Sí, porque cada sí. viñeta ocupa una página. Eso yo te digo de que hoy ya se ha usado hasta la extenuación ese concepto, pero seguro que en su época debió ser muy, muy resultón, la verdad. O sea, muy... ¿Me entendéis? Sí, sí, sí, sí. Visto con los ojos de la época, no me extraña época, que haya sí. quedado para la historia toda esa saga. Uh-huh. Y luego, me llama también la atención, bueno, la poca relación que tiene Thor con el resto de personajes del universo Marvel, porque es verdad que al estar muy centrado siempre en Asgard, todas las historias, da poco pie a que aparezcan personajes. Y no sé si os dais cuenta, pero Thor aparece de pasada en la masacre mutante. Sí, estaba él por ahí cuando sucedió, que luchó contra, creo que es aplastador o machacador, uno de los, sí, de los merodeadores. Sí, el grandote. Sí, sí, y aparte sí. de eso no tiene así mayor... Lo único que le sale, ayuda a Ángel, luego más adelante aparece el hombre de hielo que lo secuestra Loki para crear hielo. Y aparte de eso no hay nada más, ¿me entiendes? No, es que no hay necesidad bueno, de cruzar... cuando los ejércitos de Surtur atacan la Tierra, aparecen los Vengadores ahí, sí, y los Cuatro tío, Fantásticos en plan de fondo ahí, en plan en una viñeta, mira, ahí hay un Vengador, está. Pues eso. Yeah. Uh-huh. Y él hace un comentario en una vez también que parece que se ve envuelto en una batalla bastante chunga, que tú lo primero que pensarías es, lo que tienes que hacer es tirar y llamar a los Vengadores, que te van a dar, que te van a canear, y él dice... No puedo ir a los Vengadores porque seguro que me están esperando a que vaya y tal. Digo, qué excusa más mola. ¡Excusa! ¡Cute! No, y luego aparece también, incluso en lo de la masacre frontal, aparecen también los la Patrulla X. Sí. Bueno, aparece X-Factor. X-Factor. Factor porque, X. porque entonces lo guionizaba su mujer. Uh-huh. Era Louise Simonson, la mujer de Walter, y a su vez Chris Claremont en la Patrulla X. Hicieron el crossover este que es, bueno, no acordarse no, pero me refiero que cuando hicieron este crossover, eso participó en todos los nuevos mutantes, X-Factor y la Patrulla X. Daredevil también apareció en un número. Daredevil, sí. Y la excusa era que para no hacer un crossover que se juntasen muchos ahí en plan bestia, lo que hicieron fue que la excusa fue, es que las alcantarillas de Nueva York hay muchos túneles. Y participaron todos, pero pocos se enteraron, pocos se vieron a los unos a los otros. Sí, es cierto, porque estaban ahí todos los grupos y en ningún momento dicen, hostia, Factor X, hostia, tú por aquí. Y sí, al final, no, o sea, tienes una suma de casualidades en la que todo héroe de Marvel estaba por ahí. ¡Oh! coño, Hulk, coño, no sé. Y Se ha matado, coño, luego. Superman. Y luego este. Power Pack también tiene su pequeña aparición en la serie, porque creo que lo mismo también. Era una serie que guionizaba su mujer por aquel entonces. Y también tiene su pequeña aparición en la saga. Más testimonial que otra cosa, pero bueno. Sí. Y yo creo que ya, me parece que aparte de eso, el rollo de la rana, cuando sale Jarvis y tal, lo que decide los Vengadores, me pareció curioso que eso, que precisamente prefiriese no sacar todo el rato a los Vengadores o no estar constantemente haciendo referencia al universo Marvel, sino alejarla por completo. Pues Eso sí. ahora es un poco bastante difícil porque, claro, cada 2x3 hay el mega evento de turno y hay que hacer cruce y mierda y. Ay, bueno, y las Secret Wars, o sea, Exacto, aparece es que la 1 y aparece. la 2. Es decir, en la 1 yo me acuerdo que en la serie Spider-Man, cuando aparecieron las Secret Wars, para el lector de aquella época, era, me compro cómic de Spider-Man, ¿no? Luego, el siguiente, o sea, al final de un cómic de Spider-Man se mete con todos los superhéroes a la bola de energía esa, ¿no? Y desaparece en Central Park. Y al siguiente cómic se supone que han vuelto. Y Peter, se ve a Peter revelando unas fotos que ha sacado en ese mundo que no se atreve ni a mirar, ni a ver. Y dices tú, hostia, esto tiene que petar. Porque luego sacaron la miniserie de 12 números que dijeron, si queréis saber qué ha pasado con vuestros héroes todo este tiempo, leed esta serie. Para algunos, como para Coloso o Gata Sombra, pues por ejemplo, Claro, fue como no se super quiere, no, gore. Y en lo no de quería, Thor, no quería volver a saber de ella, sí. claro, y en lo de Thor fue como, sí, bueno, fui, volví, ya está, ala, todo por saco. Sí, ya está. Sí, bueno, Es lo más, único de yo es los. que ni me he dado cuenta, ¿eh? Es que es eso, es que era Claro, súper claro. gracioso, ¿ves? No conocía la implicación de Thor y en su serie fue como, sí, bueno, fui, volví, me metí un par de martillazos y ya estaba por saco. Ya, si es que ahí supone que los Vengadores, el único cambio que tuvieron, entre comillas, fue pues que volvieron con Hulka. Como quien. No, perdón, volvieron sin Hulka, porque Hulka se quedó a sustituir a la cosa, A el la Cuatro cosa, a jugar Fantásticos. fantástico, efectivamente, con la Pues cosa se aparte de eso, quedó. no. Ya, no pasó nada más. Y bueno, no sé si no tenéis nada más que comentar de esta serie. ¿Vosotros creéis que algún día volvemos a tener otra gran saga de Thor, como aquella entonces? No, ya no se escriben cómics como antes, así que lo dudo. Habrán Difícilmente. etapas mejores y peores, porque la etapa de Straczynski me gustó bastante. Y la actual etapa que está viendo de Thor está cojonuda. Pero. Lo dicho, no se escriben cómics como antes. Yo por mi parte, teniendo en cuenta que en la película de Thor El Mundo Oscuro va a salir Malekith, Sí. el elfo, yo creo que para Thor 3 veremos a Surtur. Si en la 2 sale Malekith, como esto, o sea, si está más o menos basada en estos cómics y encima lo dirige el tío que dirige lo de Juego de Tronos, espero mucho de Thor. Ya, de todas maneras, yo solamente voy a decir una cosa y ya acabamos. En el tráiler del Thor El Mundo Oscuro ha aparecido, ¿cómo se llama? Esta, ay, la chica, ¿cómo se llama? Sif, Jane No, Foster. joder, eso, Jane Foster, que no me sale el nombre de Ah, la Natalie actriz, Portman. Natalie Portman, la cual, si aparece ahí, invalida ese rumor que existía por ahí, el cual decía que ella se había apuntado a la película solamente para poder zumbarse al actor que hacía de Thor. Ahí lo dejo, que cada uno saque sus ¿Va a hacer una conclusiones. Angelina Jolie? Exacto, bueno, Angelina Jolie ahora es arrancarse partes del cuerpo y con lo que sobra construir otro. O sea. Ay, Dios. Sí, de hecho, Angelina Jolie, ¿sabes cómo se llama en el universo Marvel? Deathlock. He muerto un poco Bueno. por dentro, gracias Raúl. Nada, nada. Bueno, señores, si queréis, unos segundos musicales y enseguida volvemos. Y bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar de la tercera entrega de la película de Iron Man, que se estrenó más o menos hace un mes, dirigido por Shane Black y pues con Robert Downey Jr., Winnie Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Jon Favreau y Ben Kingsley, un poco a la cabeza de la película, y esta vez nos cuenta pues cómo ya después de lo sucedido en Los Vengadores, Iron Man ha visto cómo es, pues digamos, es un personaje falible, es un personaje mortal, y cada vez se concentra más en su trabajo y en vivir rodeado de su armadura y de sus inventos. Y poco a poco, pues él descubre cómo se está cocinando una trama en la que pues unos villanos quieren obtener beneficio de un virus llamado Stremitz, el cual pues te da una serie de habilidades. Así que bueno, a rasgos generales, ¿qué os ha parecido la película? Sebas, empieza tú. Puta mierda, muy mala, madre mía, qué coñazo. No, qué va. La peli, a ver, no sé si es que me esperaba otra cosa o qué, pero me dejó una sensación un poco extraña. Supongo que será por el hecho de que esperaba más enlace a secuela, no ya de Iron Man, sino más guiño hacia Los Vengadores y tal, porque Iron Man 2 era un puto guiño entero a Los Vengadores. Pero en esta hay cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero, cero. Es más bien al contrario, un guiño a lo que ha pasado atrás, lo de atrás. Y yo creo que es algo que se ha llevado muy bien, porque claro, habría sido muy fácil simplemente hacer Iron Man 3 y hacer como que Los Vengadores no ha pasado, pero que va, o sea, todo lo que pasa viene a ser un poco consecuencia de las películas de Iron Man y consecuencia de Los Vengadores. Porque algo que lo primero que te dice la peli es que el Tony queda tocadísimo después de casi haber muerto y haber quedado en la otra punta del espacio al cerrarse el agujero de gusano ese. José, A ver, en opinión en general, la película me ha gustado mucho. Además, creo que una de las razones por las cuales se ha llevado más palos de los que creo se merece es por dos sencillas razones. Una, ya la ha comentado muy bien Sebas, y es la gente se esperaba un prólogo a Los Vengadores 2, cuando lo que se ha encontrado es un epílogo centrado en Iron Man. Eso, y el tema del mandarín, que ya hablaremos ahora más adelante, y es que en realidad al friki no le gusta que le sorprendan. Yeah. Y por primera vez Marvel nos ha pillado a todos con los pantalones bajados y a nadie le ha gustado. A mí sí, a mí me ha encantado lo que se ha hecho con el personaje. Y creo que esas dos cosas han lastrado opiniones en contra de la película, que luego, como comentábamos en la noticia, no se ha visto reflejado, porque la verdad es que la película lo está petando. Y la verdad es que yo, sinceramente, estoy encantado. Vale, yo comentar lo mismo. No sé si de las tres películas es la mejor. Yo creo que la película más redonda es la primera, pero a mí la verdad es que la que más me ha gustado, sinceramente. Iba un poco acojonado porque, bueno, a ver, sinceramente, habíamos visto todo de la película, muchos trailers, muchas imágenes, ¿me entendéis, no? Encima, pues a ver si me daba un poco de miedo, si le iban a dar otro planteamiento al personaje. Pero yo, salvo un par de agujeros de guión, un poco grandes para mí, la película me ha gustado mucho, me he reído, me ha asombrado a veces, y la verdad es que me ha gustado mucho. Y bueno, si queréis un poco vamos a comentar, vamos a empezar con Iron Man, el propio personaje. ¿Cómo veis aquí al señor Robert Downey Jr.? Sebas. Pues, como bien dicen, Robert Downey Jr. ha nacido para ser Tony Stark. Y aunque desde Marvel digan que no, vamos a hacer de Iron Man en plan como 007, tal, hacemos unas cuantas películas con un actor, luego con otro. No, mierda todo. O sea, todos sabemos que nadie lo hará mejor que Robert Downey Jr. Habrá alguno que lo haga bien, claro, pero lo dicho, él lo hace de puta madre, lo hace muy bien. Los momentos de drama, cuando le da el ataque de ansiedad, aunque había mucha gente, he leído crítica en plan, ay, que sobreactuado cuando le da el ataque de ansiedad. Digo, no, o sea, no, a mí me ha parecido muy realista. Digo, tío, te ha dado un ataque de ansiedad alguna vez, ¿sabes cómo, qué le pasa a una persona? Y aparte cada persona es distinta. No sé, yo lo he visto muy realista cuando tenía sus pesadillas con lo que pasó en Nueva York. El crío ese que conoce y no para de comentarle, y los Vengadores, que o habéis juntado, sabe algo de ellos y de Thor, y los extraterrestres, crees que van a volver a atacar o no sé qué, y él se ha agobiado de una manera Es que lo hacía genial. Es que a mí me ha encantado. Y en general, no sé, iba a decir el resto de actores, bien, justo y necesario, porque el grandísimo protagonista es él, no hay más. Y las críticas que dicen, es que aparece más Tony Stark que Iron Man, esas críticas me limpio el culo con ellas. Es que Iron Man es Tony Stark, así de claro. Es que no es como Batman, que se puede notar como dos personalidades, es que es él, ¿me entendéis? No tiene más. Y bueno, ahora con lo que he dicho, ¿qué os ha parecido? Bueno, digamos que los dos villanos, ¿qué os han parecido? Tanto como Guy Pearce como Ben Kingsley. Sorprendente. Porque yo la verdad es que me, no sé, yo veía un poco la situación del mandarín y me olía alguna cosa. No te voy a decir, digo, ya verás tú cómo esto va a ser esto, pero digo, esto suena un poco raro, no sé, lo veo un poco raro. Y claro, cuando descubres toda la verdad, te quedas en plan, ¡qué hijos de puta! ¡Nos la han colado a todos! Efectivamente. Y claro, yo creía que la gente iba... yo lo sabía, que la gente lo iba a despotricar de la película por haberse cargado el mandarín, pero claro, es que lo han dicho los actores, los guionistas, el director, dicen, es que retratar al mandarín... No quedaría realista o quedaría muy raro, no sé. O sea, él como lo han usado, a mí me ha gustado más. A ver, yo creo que... la película tiene un villano que es... A ver si me explico. La película tiene un villano que es el mandarín. Sí. ¿Vale? Lo único que... La vuelta de tuerca que le han dado con Ben Kingsley es que han puesto al típico malo una especie de Bin Laden, porque tiene todas las reminiscencias de un Bin Laden, ¿no? Cuando sí. Aparecen esos vídeos amenazando en la democracia norteamericana y demás, cuando por detrás, y además creo que incluso los propios guionistas, el director lo han dicho, o sea, no nos hemos cargado al mandarín, el mandarín no es Ben Kingsley, el mandarín es el otro actor, el... Guy Pearce. Es Guy Pearce, es decir, el Ben Kingsley es simplemente esa imagen que todo el mundo quiere ver cuando se imagina al malo. O sea, el hombre de Oriente que no habla nuestro idioma y que no sé qué, que no sé cuántos. Pero no, o sea, en realidad, el mandarín, el que está azuzando la guerra entre unos y otros, que ese es al fin y al cabo su objetivo, y lo dice, yo lo que quiero es que haya guerra. Y que las armas me las compre a mí, tanto Oriente como Occidente. ¿Y qué hago? Me invento un personaje falso, creo el miedo... O sea, hago que todo el mundo focalice en un personaje, o sea, le doy a alguien a quien odiar y mientras yo hago negocio, que es lo que quiero, hago negocio por detrás. Esa es la gran maldad del mandarín, que es... Claro, es... Que... Sí, muy bien. O sea, que eso realmente son los verdaderos villanos. Claro, efectivamente, son hombres de negocios haciendo negocios por detrás. Pues sí, lo único, a mí lo que más me chirrió fue, a ver, cuando se descubre todo el pastel... El papel ridículo que hace Ben Kingsley, que no sé si es que estaba necesitaba dinero o lo que sea, pero es que no me lo podía tomar en serio, macho. Parecía de un sketch de Vaya Semanita, una cosa así. Es que ¿qué polla es, tío? ¡Ey, qué pasa, nanas! No sé qué. Sí, no, hombre, diciendo, ¡buah, no entréis al baño, cabrón! Y luego entran y se escucha, ¡ay, qué olor! No sé qué. Sí, es que. Yo creo que Guy Pearce, o sea, perdón, Ben Kingsley se lo pasa genial. Y ha demostrado ya también en la película esta, la de Borat, no, la del dictador. Que le está molando, yo creo que se lo pasa bien directamente, o sea, simple y llanamente se lleva las pelas, se lo pasa bien, y creo que en esta se lo pasó genial, riéndose de eso, del... Yo creo que también tiene un poco de crítica, o sea, reírse de un personaje así, es decir, el mandarín no puede existir, es un... O sea, como lo presentan, ¿no? Como una especie de Bin Laden, que luego en la vida real probablemente sea así, Bin Laden. Seguro, sí, ahora estará en Marbella, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Que yo creo que es eso, y simplemente lo que ha pasado es eso, que la gente se imaginaba ahí a Ben Kingsley con 10 anillos, invocando demonios, lanzando rayos y con su nave alienígena y no sé qué historias mil, y han visto al otro saliendo del baño, no sé qué, moviendo la mano y tal, para despejar el ambiente, y han dicho, joder, qué putada. Sí. Y bueno, ¿y qué os parece lo que es el tema de, bueno, Iron Patriot? ¿Cómo lo han metido en la historia? Ahí. No sé. Didi, yo. Pues a mí me ha gustado. no sé, o sea, Iron Patriot no deja de ser el Iron Man de del gobierno, del ejército, y lo usa como tal. O sea, y no sé, creo que intentaron explicar el hecho de que no participara en Los Vengadores con el hecho de que supuestamente estaba en la otra punta del mundo buscando a al mandarín. Sí, hay un cómic, bueno, hay un cómic que lo explica. Y supuestamente no cierran la puerta al hecho de que aparezcan Los Vengadores 2. Que digo, si vuelven a atacar a Estados Unidos de esa manera, es que lo raro sería que no hicieran que no volviera a estar, macho. Aunque fuera una mención. Aunque fuera una mención, en plan, aparece por ahí ta, y se le dan a palo, aunque le den un hostiazo y lo dejen de lado, pero... por ordenador, que salga volando por ahí. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Estaba a lo lejos, Claro, claro. No sé, es que no... Claro, la gente se rayaba un montón cuando salió Iron Patriot y la gente en plan, hostia, que va a ser Norman Osborn, no sé qué. Digo, a ver, no flipéis. Está más claro que el agua quién va a ser Iron Patriot. Es máquina de guerra, pero que la han pintado. Y entre los personajes, este chavalillo, que es de los niños menos repelentes y hostiables que han salido, que he visto yo en una película de Hollywood, sí. Hay quien dice, esto es rumorología, ¿vale? No es spoiler ni nada, pero hay quien, la gente se está flipando mucho, porque al parecer el chavalillo ha dicho que tiene contrato para varias películas con Marvel. Y el hecho de que sea huérfano hace que la gente esté pensando que va a ser Nova. Coño, eso ya me parecía demasiado, tío, no sé. El chaval lo ha dicho, que tiene contrato para representar mi película. Lo ponen a huevo. Lo ponen a huevo y hay muchos rumores que dicen que ese podría ser el enlace a los Guardianes de la Galaxia. Que su historia podría ser igual que la historia del nuevo Nova que están saliendo en los cómics. En los que deja a su padre que no sé, que una persona que normal y corriente. Pero entonces se descubre que pertenece al ejército del Nova y tal. Y al final el crío acaba consiguiendo los poderes de Nova. Podría ser algo así. Yeah. Aparte, si de verdad ha firmado para varias películas, yo creo que más señales no puede haber. Confirmado. Sí. Podemos confirmarlo, señores. Sí, como punto pelota. Confirmado. Que va a estar, yo creo que lo quieren hacer un Nova joven para atraer más público infantil. Y poder hacer algo así, una película más en plan para crío, en plan... ¿Cómo mierda se llamaba esto? Spy Kids. Joder. Una mierda así. Spy Kids. Para crío, que no hay un... Hombre, espero que sea mejor. Bueno. No, yo creo que sea igual. Gracias por aclarar eso, Sebas. Una cosa, y a ver, esto es otra cosa que yo he oído por ahí, otra crítica que le han atribuido a la película. Que en general, este personaje, que esté ahí, este chaval, que se nota la mano de Disney. Déjate gilipollas. Ya. Esa es mi opinión. Cada vez que he leído, es que Disney no sé qué. Digo, pero ¿Disney de qué? ¿Qué va a meter Disney la mano ahí? Si Disney lo que quiere es que ganen un pastón con la película, él se la pela lo que haga. Pero vamos a ver, porque, si porque encima hay escenas bastante burdas la película, entonces no entiendo por qué. ¿Entendéis? Es que es absurdo. Cada vez que critican a mierda de Disney y no sé qué, es absurdo. Han infantilizado esto por Disney. Coño, Disney ha comprado los cómics Marvel hace ya, no sé, un año o año y medio. ¿Y qué? ¿Qué? No ha hecho nada. ¿Por qué? Porque Disney no es una marca que vaya a infantilizar lo que compra. Lo que quiere es explotarlo al máximo. ¿Tú te crees que ahora Disney va a infantilizar Star Wars? No, lo que quiere es explotar las franquicias. Castigador Baby. Claro, que la gente un poco, no sé. O como mucho, usaría los derechos para que en el próximo Kingdom Hearts veamos un cruce entre los personajes de Final Fantasy, Star Wars y los de Marvel. Marvel, Disney, Final Fantasy y Star Wars. O sea, ya vamos. A los el crossover de los crossovers. De la emoción. Sí. O sea, increíble, sí. Increíble. Solo puedo imaginarlo y soñar. Bueno, y luego quería también apuntar que los que dicen que es que no para, solo sale Tony Stark. Yo diría, mi opinión, siempre mi opinión. Para mí, una película en la que salga 2 horas y media Iron Man matando robots se me hace muy aburrido. Sí. O sea, lo que dice Sebas, está súper. Yo creo que está súper bien hecho lo de los ataques de ansiedad. el tener en cuenta eso, que es un científico, es un ingeniero, un científico, un genio, que de repente en lo de los Vengadores no ha sido simplemente algo que le ha pasado y ya está, sino dice, coño, he visto dioses, he visto dimensiones alternativas, el espacio, extraterrestres, con esas pesadillas que tiene por la noche y demás, yo creo que está muy bien llevado. Y una cosa, en lo que es en general, la batalla final, ¿qué os ha parecido? Pues en principio espectacular, porque claro, aparecen un montonazo de armaduras, pero lo malo es que no te llegas a fijar tanto en ellas, porque he visto en internet ilustraciones, que bueno, ya pondremos los enlaces, de todas y cada una de las armaduras. O sea, todas están detalladas al milímetro, que no simplemente vamos a poner ahí una cosa por ordenador que se vea poco y no, están las 42 armaduras hechas, que digo, joder, hay algunas que están guapísimas. Yo sí, sí, había una negra que está puta madre. Yo, gracias a Raúl, me pasé toda la película en esa escena buscando la armadura de la madre del rey. Que, sí, aparece. Sí, sí, aparece. Y que luego me he enterado que es una... que dicen que es la que hizo para Hulk, la Hulkbuster esta. Sí. No, pues nada. Pues sí. Eso sí, lo que me chocó mucho es que cuando termina la batalla, va y las que quedan en pie las destruye. Digo, sí, es verdad, es una con fuegos artificiales. No. Muy así, sí. No, eso no. Eso el, no. Yo entendí que es que se lo pide Pepper. O sea, que dice, retírate, hijo, que ya está en mayo. Y dice, venga, vale, tal. Lo que hacemos por el amor. Claro, claro, o sea, la rompe por el amor. Y este, lo que yo no creo es eso, que simplemente, a lo mejor se dejará una y volverá a las andadas, ¿no? Pero simplemente un poco para darle el final de, sí, pues sí, renuncia a mis armaduras, ¿no? Y la rompe toda. Lo de los fuegos artificiales, ya imagino, ya se me hace un poco forzado, ¿no? Me imagino a Tony Stark construyendo la armadura y diciendo, y le vamos a poner aquí el dispositivo de los fuegos artificiales por si alguna la tengo que destruir de manera rellenándolos por cohetes. sí. Y bueno, a mí, yo la verdad ¿No os pareció un poco falso el que destrozaran tan rápidamente la armadura? O sea, es que había algunas que parecían para dar dos golpes y reventarse, y digo, joder, tanta armadura para nada. Eso lo han criticado también, que a ver por qué Iron Man parece que soporta todas las hostias de los Chitauri en la película Los Vengadores, y aquí unos tíos, que vale, que son fuertes y todo lo que quieras, es que algunos de una hostia la rompen. Dices, como que no está bien medido la fuerza. Sí, eso sí es verdad. Eso ya me parece ya un poco así. Yo también le he visto un agujero a la historia, que a ver, esto de hecho lo fui comentando con José y con Borja, a ver, hay un momento que Iron Man se ve sin nada, o sea, se ve que tiene que empezar pues construirse los gadgets con lo primero que pilla, un poco de rollo solo en casa. Pero de repente, de buenas a primeras, cuando está en el barco, llama a todas las armaduras. El tema es, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Entendéis? Porque luego hace lo que te dijimos, funciona ahí mirando a las que se meten en la furgoneta, que si la televisión y no sé qué, porque necesita ahí... Hay un poco... para que lo entendáis muy bien, le ha faltado la escena equipo A, en la que sale Iron Man ahí fabricando su cañón de coles de Bruselas, ahí con... Exacto, sí. En un garaje y tal, ¿sabes? Algo así. A todo esto, ahora que acabo de acordarme del crío este que han contratado para más películas, ¿dice su nombre? Me suena que sí. Sí que lo dicen, no sabría decirte, pero sí que lo dicen. Uh-huh. A ver si pone en IMDb, a ver si pone Nova. Nova. Este niño es el Nova más. Te lo dejan ahí caer. Es, y bueno, creo que sí, es dice. Harley Quinner. El nombre del personaje. El actor se llama Ty. Sí, se llama Ty Simpkins. Que tiene nombre de videojuego de Nintendo. ¿Sí? Y el personaje que interpreta se llama Harley Quinner. Sí. No, bueno, igual nada. Es un crossover con Batman y de Harley Quinn. Harley Quinners. Quinners. Y bueno, y lo único, a ver, este tema va a ser polémico. ¿Qué os pareció el tema de la escena final? ¿Cuál? La poscréditos. Ah, una puta mierda. Puta mierda. Vale, es que yo, el tema fue que yo iba avisado por ti, Sebas. Y dije, pues cuando acabó la película, digo, pues no me voy a quedar. Mira, no te puedes ni imaginar la bronca que me echó José y Borja, cómo se rieron de mí. Encima, cuando íbamos en metro por Madrid al Expomanga, me dijeron, sí, bájate en esta parada. Me bajé y se fueron sin mí. Eso no lo he contado. ¡Qué hijo de puta! ¿Para qué veas, ¿Para qué veas? Me hace eso y os mato. Es que encima me escondieron la autorización y me dejaron fuera. ¡Qué broma, joder! Es que, a ver, a mí es que me gustó tanto la película que a mí incluso la escena post-créditos me gustó. ¿Por qué? Pues simplemente, pues eso, en la línea de la película no era un... no era, como digo, un prólogo a nada, ni era un poco, no era un rollo crossover, era Iron Man solo, al contrario que en la 2, y simplemente un guiño con otro actor me pareció gracioso, simplemente para recordar que efectivamente al acabar Los Vengadores se fueron los dos juntos, simplemente es un poco decir, sí, no se nos olvidaba, estaban por ahí los dos. No sé, me ha parecido divertido, creo que los dos actores tienen buena química, además que se descojonan de verdad juntos los dos. Y ya te digo, como no me esperaba ningún prólogo sino un epílogo, me parece curioso. Muy bien. Y bueno, ¿creéis que tiene ya más tirón este Iron Man una vez ya acabado Los Vengadores 2, o creéis que finalmente va a ser ya capítulo final? Pues yo estoy con Robert Downey Jr., que dice que él no quiere hacer Iron Man 4, pero que estaría dispuesto a hacer Los Vengadores 2 y Los Vengadores 3. Yo opino lo mismo, digo, yo es que no veo otra aventura en el solo. No sé, es que se lo tendrían que currar, o incluso la gente es que esperaría que apareciera más gente, más héroes o algo así, no, en plan, no sé, no lo veo. Yo creo que la cosa sería dejar descansar un poco a Iron Man, porque es verdad que la última, las escenas finales, incluso cambiándolo del corazón, este batería que tiene Tony, como que es una especie de final para un personaje, final cerrado, que luego ya o lo rebotean, que tengo me parece que no se podría hacer, ya que todas las películas están enganchadas, o simplemente se deja en barbecho, es decir, que salga en las películas de Los Vengadores y que deje paso por ahora a otros héroes, y más adelante, en unos años, se verá si aparece un nuevo Tony Stark. Pues sí. Y bueno, si no tenéis nada más que decir, ¿verdad que no? No, no. Vale, pues escuchamos una promo y enseguida volvemos. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómic. Escúchanos a través de nuestro blog apocalipsisfreaky.blogspot.com, a través de iVoox o a través de iTunes, o búscanos en Google Sobago. Y bueno, ya estamos aquí ya en la parte final del programa. Y bueno, pues vamos a contaros aquí un poco por encima lo que fue este periplo que tuvimos aquí José y su respectiva, Borja y un servidor por Madrid, digamos por el Expo, grabando el Expo Manga. Y bueno, José, genial, ¿qué tal te lo pasaste? Muy bien, me lo pasé muy bien, fue un gustazo veros a todos, o sea, ya solo grabar delante de un micrófono, en vez de mis cutre cascos, es ya sí, un... Sí, sí, sí, y vaya ya... micrófonos, ¿eh? Y vaya equipo que tenías. Sí, sí, sí, y vaya equipo, la verdad que estuvo bastante, bastante bien, en general. No imaginaba que el Expo Manga fuese así, para nada, nunca había ido, siempre había ido al Expo Comic. Y me imaginaba que en el Expo Manga estarían los mangas, pero tampoco había mucho manga por ahí. Ya, sí, lo que pasa es que el sitio era bastante grande, eso sí, la verdad es que nada más entrar nos impresionó, bueno, nos impresionaron dos cosas. Primero, la cola que había de gente en la puerta. Eso era, pero os lo digo en serio, luego leí por internet, gente haciendo colas de hasta 6 y 7 horas para entrar, que se quemaron al sol, para que veáis. Eso es espectacular. Eso es el tamaño de la cola de Smonga fue fácilmente 3 o 4 veces el tamaño de la cola que se forma para el Expo Comic. Hostias. En Madrid, es decir, y ya la del Expo Comic me parecía larga, cuando vi la Expo Manga dije, joder, o sea, qué de grillado, o sea, de aquí. Sí, sí, pero una pasada, ¿eh? Encima, bueno. Y cuando entramos también impresionó un poco el calor que hacía, el ruido al principio, dijimos, ay, ¿dónde nos hemos metido? Pero luego me había la sensación de que debieron de darle al aire porque se estaba bastante mejor luego. Pero bueno. Sí, sí, sí. Y eso, y eran pues un montón de stands, mucho merchandising, pues camisetas, chapas, katanas, había. O sea, había luego también un... Sí, dime. El 90% era merchandising. Sí. Y otro 10% ramen. Ramen, exacto. Bueno, el ramen había también para jugar a la Wii, hay cosas y tal, pero muy poquito. Incluso en una esquina estaba en una exposición, que yo creo que está bastante chula, pero en una esquina ahí escondida. Sí, era lo único verdaderamente japonés. Sí. Y porque eran grabados japoneses y era una mini esquina y a la que nadie hacía ni caso. Exacto, sí, yo creo que la gente no sabe ni lo que es. Y bueno, mucha, mucha gente disfrazada. Vamos, algunos, pues tranquilamente te puedes sacar una foto con ellos. También se ve el poco pudor que tenían algunas chavalas, porque, macho, hostias, hay un momento que, bueno, pasaron unos monumentos. Cuando estamos grabando, no sé si os habéis fijado que me quedo callado. Es que, bueno, habían pasado dos semidiosas griegas, impresionantes. Pero bueno. José no podía mirar, estaba la novia mirando todo. No, Pero bueno. tampoco me apetece, Raúl, son menos. Seguro, seguro. Bueno, en fin. Y bueno, y nada, la verdad es que mucha gente y tal, y aunque gracias a Dios nos salvó la vida aquel puesto con granizados, ¿te acuerdas? Sí. Eso, o sea, era como un surtido de granizado de todos los sabores, y bueno, eso nos, yo creo que nos salvó la vida. Sea, y nada, y por los alrededores, bien, gran hostia que me pegué con el pivote aquel de metal, que me rompí una uña además, cuando llegué al hotel lo descubrí. ¿En serio? Sí, tenía el calcetín lleno de sangre. Joder, madre Sí, mía. sí, sí. Y nada, pero luego ya lo que es por dentro, pues bueno, pues por ahí grabando con David Royuela, pues la parada de los monstruos y con todo el stand de Radio Ritmo Getafe, pues la verdad es que de puta madre. Vino a vernos Jorge de Por qué Podcast, que la verdad es que bueno, tuvo que hacer 20.000 pirulos para poder entrar, pero lo consiguió. También se pasó por allí pues Alicia, una amiga mía, que vino a verme, y bueno, obviamente como no tenía pase entrada, pues tenía que hacer cola y me dijo, obviamente no me voy a poder quedar, pero bueno. No, majérrimos chavales de Apocalipsis Friki. Exacto, por fin conocemos a los de Apocalipsis Friki. Y nada, una vez grabamos allí, pasaron los padres de Gertu, que José se acuerda. Sí. Bueno, pues alguna gente se quedó a mirar. Oye, ¿estos tíos quiénes eran? ¿No? Se quedan por ahí. Y yo me quedé con un detalle que cuando terminamos de hablar, estos ya estaban de pie y tal, y estaba recogiendo. Y se me acerca un chaval vestido de. Yo creo que era de un personaje de estos del League of Legends. Se me acerca y me dice: Oye, perdona, ¿cuál es? ¿Cuál era el cómic del que estabais hablando? Yo me quedé, hostias. O sea, alguien le ha entrado por las orejas lo que yo le he contado. O sea, entre tanto ramen y Sí. tanto disfraz y tal, alguien nos ha escuchado, pues, aunque sea un rato. Sí, sí, No sé. sí, sí. Yo sí que de verdad que tuve algunos momentos de decir, ay Dios mío, qué vergüenza, estoy aquí hablando con un micrófono y la gente pasa y mira. Sí. Y bueno, y luego nada más acabar, pues nos habían invitado a una charla, pues Bato, el del programa Ramen para dos, para hablar un poco sobre el mundo del podcast, pues con David Royuela, con los de Apocalipsis Frikis, con más gente. Y ahí estuvimos en una charla pues muy distendida, tranquilamente pues hablando pues de cómo los inicios del podcasting, de cómo, por qué empezamos, por qué nos gusta. Luego, debió de haber un malentendido, yo no lo veo como tal. Explícalo tú, José, cuando me preguntaron el porqué del nombre de ese ¿De podcast. qué? ¿Por qué? No, no, basta le preguntó a Raúl que por qué el origen del podcast. Claro, y yo iba a contar pues, que venía de la parte del cómic de pues de Authority, ya sabéis. Estos dos tíos, estos dos que son pareja, más detective marciano. Entonces, no sé si el tío no me termina de expresar bien. Yo creo que sí. José dice que no, No, pero daba la todos los sensación que de que estábamos explica, ahí explica, dijimos explica. que no, Raúl. Vale, como daba la sensación de como que Midnighter y el otro no eran los gays, como que los gays éramos José y yo. Pero bueno, Sí, es que dice, sí. es que fue algo así como, dice, a ver, son dos frikis y un murciano, pues está basado en la serie que iba sobre el marciano o murciano y dos Claro, gays. claro, pero no dije sobre el cómic, coma, dos gays. Y no entiendo, vamos, yo no lo No, entiendo, o sea. estuvo guay porque así Raúl acabó de un plumazo con todas las posibilidades que tenía con toda la gente de la sala. Oh, sí, O claro, no. como había tantas tías viéndonos, claro, sí. O no, o Sí, oh, sea, por supuesto, sí. lo mismo hasta aumentó sus posibilidades de ligar, ¿eh? Yo no digo Sí, nada. sí, sí, sí. Uno me guiñó. De hecho, cuando estaba esperando a José en la parada del metro, se me acerca un tío y me dice: Oye, perdona, ¿dónde está Chueca? Y yo, no sé. Bueno, no Pero olvidemos, bueno. Raúl, que te colaste al metro. Oh, calla, calla, calla, que todavía me están siguiendo por la calle después de aquello. Y bueno, nada, estuvimos un ratillo y vino Teresa, vino a vernos, para que vea lo que son las cosas. A la mañana, por internet se sacó la entrada y no tuvo que hacer cola. O sea, yo te lo digo en serio, la cola de 500 personas que veis eran subnormales. O, en serio, por favor, Raúl. Por pero, macho, si es que esto para que veáis todavía lo que se llama la brecha tecnológica, es decir, la gente que todavía no entiende cómo sacar por internet las entradas, dime. Hay gente que también. Vale, que. Yo entiendo que hay gente que lo hace por auténtica devoción, porque lo que vi allí fue auténtica devoción. Fanatismo. Y creo que hay gente. Que le molaba, o sea, que la cola también es una parte del ritual, ¿sabes? Sí, no, de ver otros disfraces, de disfrazarse, mental. De jugar por ahí, de tal, de cual. A ver, no vi especialmente. No, es que no, yo no vi. Vi una cola larguísima, pero no vi a gente. ¿Tuviste malas caras o tal en la cola? Yo en ningún momento había. Pero, ¿verdad que de no? Hecho, ¿verdad que de no? Hecho, cuando salimos. La gente estaba como celebrándolo. Sí, de hecho, cuando estábamos antes, cuando salimos a tomarnos un pisco labi antes de grabar, nos sentamos a escaleras, la gente estaba ahí muy distendida, hablaba los unos con los otros, ahí no sé, había un viejo stalkeando unas pavas, pero no mató a nadie. ¡Ay, pero el bueno. Del abrazo! ¿Te acuerdas del abrazo? El abrazo, me cago en la otra. Encima había esto, todo el mundo con esto de abrazo gratis, y pasaron tres pavas con un cartel que ponía azote gratis. Y, ¡hostias! Sí. Tú fuiste a por ella, ¿verdad? No, porque estaban con esto, justo teníamos que entrar y fue cuando me pegué la gran hostia, pero bueno. Raúl tuvo que guardar las formas. Porque... Me tuve que comportar, así. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Y nada, y luego también, bueno, pues luego nos fuimos con Teresa y demás, nos fuimos a comer por ahí, por fin, a las 4:30 de la tarde. Vimos ahí como Borja empezaba a stalkear unas tías vestidas de los Vengadores, pero bueno, con el móvil, no sé si se acuerda, José. Pasaron delante nuestras dos tías vestidas de Iron Man y del Capitán América. Y estaba ahí Borja ahí sacando el móvil ahí poco a poco, ahí no sé qué. No, Borja, por favor. Bueno, esto que lo diga Borja y que se defienda, voy. Eso, exacto. Queremos la contrarréplica. Y luego también conocimos Zapatería Mephisto. Estos zapatos que te borran la mente. Y vamos a colgar fotos desde el Economato. En el que se puedan ver, en el que se puedan ver cosas del Spomanga y tal, y la Zapatería Mephisto. O sea, fue lo último que vimos de Spomanga al salir, Zapatería Mephisto, para que te olvides de todo. Exacto. Y también luego fuimos a comer un kebab que estaba tranquilito, estaba de puta madre. Pero había un cuadro un poco perturbador, que era de toda la bahía de Nueva York, de Manhattan, bueno, se veían las Torres Gemelas, y habían puesto los del kebab un avión de papel encima. O sea, habían grapado al lado de las torres. Un avión de papel. También colgaremos foto de eso. Colgaremos fotos de ese gran evento. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Que a ver cuándo repetimos. Y sobre todo a ver cuándo nos acompaña el murciano. Que ya le he dicho que tiene casa y comida. Sí. Y luego también me siento como un perrico. Te preparamos tu poquito de pienso y ahí te lo cuento tranquilamente. Y además, yo uno piques, videoconsola en casa con piques y lo que queráis. Estás practicando al Marvel versus Capcom, ¿no? Hombre, claro. Vale, pues eso. Vale, guay. Y nada, pues solamente eso, pues agradecer a Freakman y a toda la gente pues que nos invitó y la gente que se pasó por ahí a vernos. Y que, bueno, solo no podemos decir mucho. Está todavía en el aire, pero puede que haya otro posible directo. Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Reiterar eso, las gracias a Radio Ritmo, a los de Radio Ramen, a toda la gente que estuvo ahí, los otros podcasts, a los de Porqué Podcast, a los de Apocalipsis Friki, en fin, toda la gente de la charla, que la verdad es que fue una experiencia bastante bonita, que nada, esperamos repetir en breves. Pues sí. Y bueno, ya llegamos a la parte final del programa. ¡Oh, qué pena! Oh. Oh. Y esta vez, pues, tenemos un audio y un mail. Javier Arriola, de Apocalipsis Friki, con el que ya estuvimos por allí, nos ha enviado este audio que escuchamos a continuación. Hola amiguetes de Dos Frikis y un Murciano, ¿qué tal? Hola, un saludo a los oyentes, soy Javier Arriola del podcast Apocalipsis Friki, ya aprovecho para meter la cuñita, y bueno, pues nada, que os quiero mandar este mensaje para comentaros un cómic del que vais a hablar, el de Thor de Walt Simonson, quizá uno de los cómics de las etapas más recordadas y tal, pero bueno, que luego yo la leí hace un tiempo y tampoco creo que el tiempo lo ha tratado muy bien. Quizás se ha mitificado en exceso y bueno, tampoco es bastante larga la etapa, pero tiene algunas historias buenas, otras peores, pero creo que tampoco es para tanto, no sé. Quizás se le ha dado demasiado bombo a esta etapa. Eso sí, yo recuerdo con mucho cariño el número este que dibujaba John Buscema, que era un feeling que estaban en el salvaje oeste, estaba muy, muy entretenido. Y cómo no recordar el momento en que Thor era convertido en rana. Ni a Alan Moore se le ocurrió, o sea, eso es una genialidad. Luego también otro acierto fue ponerle barba a Thor, que yo creo que hasta en ese momento nunca la había tenido, que lo hacía más recio y más varonil. Y bueno, pues nada más, sobre Thor. Luego también os voy a comentar también Iron Man 3, que me gustó bastante y bueno, me imagino que meteréis caña a los spoilers, al mandarín y todo eso, pero bueno, que está bastante bien, cine de entretenimiento y bueno, para los que no conozcan la anterior película de Shane Black, la de Kiss Kiss Bang Bang, pues se la recomiendo desde aquí, que está muy bien. Y sale Robert Downey Jr. también, sin perilla. Pues nada más, espero no haberos aburrido. Un saludo a todos y bueno, que a disfrutarlo. Y bueno, ¿qué os parece aquí el audio que nos ha enviado Javi? De puta madre, tío. Estoy contigo. Bueno, pues eso, el número de la rana, yo creo que se ha quedado ya en el imaginario friki. Y eso, hombre, quizás sí que es verdad que la saga tiene un poco de hype por detrás que le ha ido ayudando a que sea recordada, pero luego al hacer la relectura pues sufrí un poco. Hay gente que puede decir, efectivamente dices, bueno, pues a lo mejor eso, que no era para tanto, ¿no? También influye eso, que fue otra época y Thor estaba en horas bajas, que fue también lo que ayudó a que se recordase con más cariño la etapa. Sí, yo creo que también, es que también si lo ves con ojos de aquella época, pues hombre, es más rico, como toda la vida. Y bueno, tenemos por aquí, nos ha llegado un mail de nuestro querido Carman, y que paso a leer a continuación. Iron Man 3 sigue un patrón parecido al El arroz del caballero oscuro, enseñándonos la caída del héroe y el posterior resurgimiento triunfante, pero el director sustituye el tono oscuro de la de Nolan por una sobreexplotación de la gran faceta humorística de Robert Downey Jr., que hace que te diviertas, pero también consigue que la película carezca de tensión. Aunque la trama de Extremis es adaptada de una manera un poco rara, queda bastante bien todo lo que no queda nada bien en que nos conviertan al mandarín en una puta broma. Yo personalmente tenía esperanzas en que apareciera al final para brindarnos una batalla épica contra los hombres de hierro, pero me quedé con las ganas. Otra cosa que me molestó mucho es comerme 10 minutos de créditos para esa puta mierda de escena con Banner. ¿Veis? Pero bueno, valorándola en términos generales, me ha parecido la mejor de las tres de Iron Man. La 2 he sido incapaz de verla entera. Nota final, diría que un 6. Atentamente, David Donaire. Pues muy bien, pues muchas gracias por este mail que nos han enviado. Hombre, yo lo de la escena, yo sigo defendiendo la escena. Yo, lo siento. Yo, estás yo estoy solo, ahí. Estás solo. Sigo defendiendo la escena como algo, no sé, o sea, vale, todo el mundo esperaba pues eso, que saliese como en la 1, que saliese ahí, no, en la 2, que sale ahí Nick Fury, no, perdón, es en la 1, en la que sale Nick Fury y le dice, oiga, habla de Iniciativa Vengadores, no sé qué, tal. Pues bueno, pues mira, dentro de la peli, que es una peli de humorística de acción, que te lo pasas bastante bien, pues el como la golosina final, ¿no? Algo así. Ah, y antes de acabar, una cosa que no se me olvide. Durante este mes de mayo, la editorial Dolmen va a publicar un libro titulado Basinga, de Big Bang Theory, que es una vista pormenorizada al fenómeno de la ya mítica serie y todo lo que la rodea, con sus personajes y demás, un poco la intrahistoria de la serie. Y nada, es un análisis que parece que tiene muy buena pinta, escrita por José Ángel de Dios, que es el director de la revista digital La Caja de Pandora Magazine, que podéis ver el enlace a su web en nuestro blog, en la parte lateral. Y nada, pues eso, recomendarlo, que parece que tiene muy muy buena pinta. Y bueno, ya pues para ir acabando, hemos llegado al final. ¡Oh, qué pena! De nuevo. Y bueno, recordad que podéis escribirnos a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, en ebooks. También podéis escribirnos a nuestro Twitter, que es José. @2F1M. Muy bien, o también podéis dejarnos un mensaje en dosfrikisunmurciano.blogspot.com, que la tenéis muy, muy abandonada, señores. Hay que escribir más ahí. A ver si ponemos a... Me voy a poner a escribir yo, hombre. Vale, venga, que vuelvan los filósofos héroes. Eso. Sí, coño, que sí, joder. Y bueno, si no tenéis nada más que comentar, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Chaito.